diálogo con el presidente. Bienvenidos hermanos del Ecuador, bienvenidos hermanos migrantes que se encuentran en todo el mundo. Nos encontramos en estos momentos en el Sindicato de Trabajadores de Melgur, en el Cantón Daule, transmitiendo en vivo y en directo este enlace radial número 87, este diálogo del señor Presidente de la República con su pueblo, con los mandantes. El Presidente de la República se encuentra en estos momentos reunido con los alcaldes, el prefecto y el gobernador y otras autoridades de la provincia del Guayas, a donde se dio cita desde ayer para participar en este gabinete itinerante en la provincia del Guayas. Estamos en el diálogo número 87 del diálogo del presidente de la República con el pueblo ecuatoriano. Estamos siendo transmitidos en vivo y en directo y por la señal satelital de Ecuador TV y una cadena de radio y televisión a nivel nacional. Son cerca de 300 estaciones de radio que voluntariamente se han adherido para transmitir el mensaje del presidente de la República. El presidente de la República llegó ayer al mediodía a Daule para participar en este gabinete itinerante con la presencia de todos los ministros de Estado y los dirigentes de las principales instituciones públicas. Estamos, como les decía, en el Cantón Daule. Este territorio comprende el actual cantón, entre los cuales citamos los Chonanas, Daulis, Candilejas, Peripas y otras tribus indígenas que pertenecieron justamente a este sector. En las márgenes del río Daule y sus afluentes se desarrolló la antiquísima cultura Tejar Río Daule, que fue descubierta por el conocido arqueólogo yaquileño Víctor Estrada y Casa. Según este investigador, esta cultura se desarrolló allá por los años 500 antes de Cristo. Daule limita al norte por el cantón Santa Lucía, al sur con Pascuales, al este con Las Ramas y San Borondón, y al oeste con Soledad y Las Ranas. Queremos dar a conocer quiénes estarán presentes hoy como actores sociales invitados y que le harán las respectivas preguntas al señor Presidente de la República. Estará con nosotros Giralda Alvarado, Presidenta de la Red Nacional de Finanzas Populares, Efrén Román Bajaña, Presidente del Centro Agrícola de Santa Lucía, y Mariana Balsora, Presidenta de la FENACLE. Queremos agradecer a todos ustedes por la presencia en este enlace radial y por esa demostración de apoyo y por esa gran fiesta con la cual han recibido al Presidente de la República y por ese irrestricto apoyo que le están dando al CIL, por ese irrestricto apoyo que están dando a la nueva Constitución. Y por eso digo a todos ustedes que viva Daule, que viva la provincia de Guayas. Que viva la nueva Constitución, el nuevo país que nosotros queremos para nuestros hijos, para nuestro futuro. Hoy el Presidente de la República, como les decía, está reunido en estos momentos con los alcaldes, el gobernador y otras autoridades de la provincia para conocer el avance de las obras que se están ejecutando en la provincia del Guayas, dándoles a conocer los pormenores en qué estado se encuentran junto a todos los ministros para que también ellos informen cuáles son las actividades que se está cumpliendo, porque prácticamente es una actividad invisible para muchos medios de comunicación, para muchas personas que desconocen o no destacan la labor que realiza el gobierno de la Revolución Ciudadana en la provincia del Guayas y en los lugares adyacentes, y por qué no decirlo, en todo el país. El presidente está ya a pocos minutos de arribar a esta sede, en donde se ejecuta o se realiza el enlace radial número 87. Es importante destacar que los enlaces radiales los viene realizando el señor presidente desde el inicio de su gobierno para dar a conocer todas las actividades que ha realizado durante la semana para que el pueblo conozca de primera mano y tenga conocimiento certero y preciso de cuáles son las actividades que se está ejecutando, cuáles son los proyectos, cuáles son las obras que se están ejecutando, desarrollando, los decretos los cuales ha firmado, las actividades que realizan los diferentes ministerios y principalmente darle ese mensaje de aliento, de optimismo y de esperanza al pueblo ecuatoriano. Les reiteramos, hoy estará como actores invitados especiales Giralda Alvarado, Presidenta de la Red Nacional de Finanzas Populares, Efrén Román Bajaña, presidente del Centro Agrícola de Santa Lucía, y Mariana Barzola, presidenta de la FENACNE. Conozcamos algo más de Daule. El territorio del Cantón Daule está atravesado por una gran cantidad de ríos y riachuelos. El río más importante es el llamado Daule, que nace en el nudo de Sandomo, en los bosques de Santo Domingo de los Colorados, muy cerca de un pueblo llamado San Miguel. Ahí lo llaman Peripa, cuyo nombre se conserva hasta reunirse con el río El Grande, desde donde toma el nombre de río Balsar, luego para tomar el nombre de Santa Lucía y por último el de Daule, con el cual desemboca en el río Guayas. La extensión del río Daule es de aproximadamente 260 kilómetros. El comercio de la zona del Cantón Daule se lo hacía desde tiempos remotos por la vía fluvial, de allí la importancia que tiene este río. El río Daule era la vía de comunicación más rápida y segura. Los productos agrícolas se los transportaba en balsas y canoas de todo tipo. Esto más o menos desde los años 1800 a 1920. Les recordamos que estamos siendo transmitidos en vivo y en directo por la señal satelital de Ecuador TV. Estamos también siendo transmitidos por Radio Pública del Ecuador, a través de sus estaciones a nivel nacional, Radio Pública del Ecuador en Quito, 100.9, Radio Pública del Ecuador en Guayaquil, 105.3. Asimismo, estamos siendo transmitidos por HCJB, las estaciones de Radio Católica del Ecuador, que están con su señal en las diferentes estaciones que tienen a nivel nacional. Igualmente, la radio HCJB está transmitiendo para todo el Ecuador. Radio Vigía, perteneciente a la Policía Nacional, que nos ha dado un apoyo invalorable desde el inicio de esta gestión. La radio de la Casa de la Cultura. Asimismo, tenemos la Asociación de Canales Regionales y Locales del Ecuador. Hay varios canales de cable de Daule que están transmitiendo en vivo y en directo este enlace radial. Igualmente, estamos transmitiendo por medio de Ecuador Inmediato y su señal en Internet. Para nuestros hermanos que se encuentran fuera del Ecuador, para nuestros hermanos migrantes, estamos en la dirección www.ecuadortv.es. Igualmente en www.tvmanaví.com. El presidente de la República, como les decía, está próximo a arribar. Está terminando la reunión con los alcaldes de la provincia del Guayas y otras autoridades. Asimismo, ya se están realizando los gabinetes sectoriales en los cuales el pueblo puede directamente dar a conocer la serie de inconvenientes, problemas, necesidades, o para conocer también qué es lo que está realizando las diferentes instancias del gobierno nacional en la provincia del Guayas. Los gabinetes itinerantes están realizándose desde las 8:30 de la mañana. El presidente de la República llegó temprano ayer a Daule y desde ahí mantuvo ya su reunión de gabinete. Agradecemos a todo el pueblo de Daule por esa enorme y gran acogida que le han dado al primer mandatario, por ese apoyo tremendo que le han dado al presidente de la República en esta su tierra, en la provincia del Guayas, en donde el presidente de la República ha dado una enorme atención, una gran cabida, una gran atención. Informamos a todos ustedes, por favor, ponerse de pie. El presidente de la República acaba de llegar. Las voces de vestirte. Bienvenido, señor presidente, a este enlace radial número 87. Este enlace que usted, señor presidente, lo inició desde el comienzo de este gobierno y ha sido un vínculo directo entre el pueblo, entre los mandantes. Y usted, señor presidente, hoy tendremos como invitados a Iralda Alvarado, presidenta de la Red Nacional de Finanzas Populares, a Efrén Román Bajaña, presidente del Centro Agrícola de Santa Lucía, Mariana Balsora, presidenta de la FENACLE, capítulo Daule. Agradecemos a todo el pueblo de Daule por esa enorme acogida que ha dado al presidente de la República, por ese gran apoyo que le ha dado desde que ha llegado a Daule, desde que pisó suelo dauleño, y por eso ese enorme apoyo al sí, a la nueva constitución, a la patria que nosotros queremos, a la patria que queremos para nuestros hijos. ¡Viva Daule! ¡Que viva la provincia del Guayas! Señor presidente, el país lo escucha. Gracias. Bueno, un inmenso abrazo, compas, dentro y fuera de la patria, esos hermanos ecuatorianos. Hola, reina. Guapísima la reina de Daule. Y aquí está también la reina de Guayas. Ganó la reina de Daule el reinado del Guayas. O sea, yo soy un objetor de conciencia en los concursos de belleza, pero las reinas son guapísimas, eso es otra cosa. Compañeros, primero perdonen la demora, venimos a la reunión con los alcaldes de Guayas. Ustedes saben que Guayas tiene 25 cantones, entonces fue un poco extensa la reunión, pese a que la empezamos temprano. Pero bueno, ya estamos aquí, ustedes saben que somos devotos de la puntualidad, este país debe aprender a ser puntual. Estamos muy contentos de estar en Daule, capital arrocera del Ecuador. Es impresionante la fertilidad de esta tierra. Hoy día salí a andar 6 de la mañana en bicicleta y ya estaba la gente trabajando en las arroceras, en el campo. Es increíble también la laboriosidad de la gente y por consecuencia es también increíble tanta pobreza, tanto abandono de Daule, ¿verdad? Ese es el viejo país en que algunos nos quieren dejar. El pasado nunca más, compañeros. Hoy día tarde pensaba visitar otros cantones, Lomas Argentillo, donde vamos a abrir oficina de la Comisión de Tránsito del Guayas, Pedro Carbo. Lamentablemente, el presidente de Hungría venía mañana para una visita oficial, una visita de Estado. Se atrasó el vuelo y lo va a tener que atender hoy día noche, con mucho gusto, obviamente. Vamos a tener una reunión bilateral, después intercambio con decoraciones, después una cena. Entonces va a tener que regresar a Quito. A los compañeros de Pedro Carbo, el Loma de Sargentillo, de Santa Lucía, Palestina, todos esos sectores, quería pasar mil disculpas y hemos de tener oportunidad de darnos un gran abrazo, pero voy a tener que regresar a Quito y suspender esas visitas que quería. A ver, no sé, creo que está entrando más gente, hay un poquito de bulla, por favor, si hacemos un poco de silencio, que nos está escuchando todo el Ecuador. Entonces, les insisto, es una gran alegría estar aquí desde Daule, capital arrocera del Ecuador, la parte agrícola de la provincia del Guayas, porque Guayas tiene un gran sector agrícola y un cinturón tremendamente fértil de cantones, Daule, Palestina, Santa Lucía, etcétera, ¿no? Son una maravilla, una tierra extremadamente pródiga. Bien, como siempre, vamos a dar nuestro informe de labores, informarles, rendición de cuentas, rendir cuentas a nuestros mandantes de lo que hemos hecho esta semana para cumplir el mandato que nos dieran en noviembre del 2006. Y recuerden lo fundamental de ese mandato, que nadie se olvide, fue ese cambio tan anhelado, ¿verdad? Por fin tenemos lo que tanto tiempo hemos esperado, la oportunidad de cambiar. Cambiar en paz, cambiar democráticamente, pero cambiar, tener ese nuevo país. Así que no nos dejemos vencer por la amargura. Ya vamos a hablar de eso. Es increíble, irresponsable, desesperada la publicidad que está presentando la derecha, la partidocracia, Nebot, sus corifeos, etcétera, ¿verdad? No nos dejemos robar la esperanza, compañeros, que no nos corrompan el corazón. Ya han corrompido muchas cosas. Que no nos corrompan el corazón y que no nos llenen de su amargura. Este es el cambio que tanto hemos esperado. Este es el cambio por el que tanto hemos trabajado. Este es el cambio que tanto hemos anhelado. Que no nos convenzan a quedarnos en el pasado. Con convicción, con alegría, este próximo 28 de septiembre, a decir sí y mil veces sí al futuro, compañero. Bueno. Empezamos con nuestra rendición de cuentas. El sábado 13 de septiembre, el día viernes, me quedé a dormir en Guayaquil, en la parroquia Febres Cordero, donde doña Julia, un inmenso abrazo a ella y a toda su familia. Y a las 7, pues, desayunamos donde doña Julia. No les hago el menú, ya me reclamaron que doy mucha hambre, provoco hambre en mis informes sabatinos, porque empiezo a describir la deliciosa comida ecuatoriana. Ya verán cómo la derecha va a editar esta frase, provoco hambre, y mañana sale otra propaganda de esas indecentes que están sacando, ¿verdad? Pero ya nadie convence. Ahora resulta que yo tengo un chef belga para comer bonito con la plata ecuatoriana y estoy matando de hambre al pueblo ecuatoriano. ¡Cuánta hipocresía, cuánta mentira!, ¿no? Yo ni siquiera vivo en Carondelet, compañero. Me reduje a la mitad del salario. El salario del presidente era $8,000, lo reduje a $4,000. Ahorita es un poquito más, es 25 veces un salario mínimo. Y qué infamias que sacan, ¿verdad? Pero a nadie van a convencer. Le insisto, ese chef belga, que está casado con ecuatoriana, tiene 3 hijos ecuatorianos, ganó su puesto por concurso de merecimiento. ¿Y para qué? Para atender, hoy día noche, la cena que tengo con el presidente de Hungría. Si no, tendríamos que contratar servicio y sale 3 veces más caro. Para atender el almuerzo que le dimos al equipo olímpico. Antes teníamos que comprar esa comida, ese buffet, en la Ronda, Barlovento, y salía 3-4 veces más caro. Ese chef nos va a ahorrar miles de dólares. Pero de acuerdo a esa oposición desesperada, esa que decía que iba a ganar en Ecuador y ahora está dando manotazos de ahogado para tratar de no perder en Guayaquil, ahora tiene una publicidad diciendo que yo como con la plata de los ecuatorianos y que entonces contrate un chef belga para que me dé comer a mí. Yo ni siquiera vivo en Carondelet. Creo que en los últimos 15 días sí he almorzado una vez. No, en los últimos 15 días no he almorzado nunca en Carondelet. ¿Verdad? Entonces, eso es para servir a la residencia y al palacio en las recepciones oficiales. Pero así son las mentiras, compañero. Vaya, vean, en todas partes del mundo existe eso. Pero así es la infamia de esta gente que no sabe de qué atacarnos ya. Creo que por ahí tengo la publicidad. A ver, Fernando y Marianita, si me preparan la publicidad, pero al final de la cadena, para presentarse al pueblo ecuatoriano, para que vean al ridículo al que ya llega esta gente, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, desayunamos en Guayaquil, en la parroquia Febres Cordero. A las 9:30 despedimos a los brigadistas que iban a recorrer casa por casa en Guayaquil. A las 10:00 a.m. participamos del enlace radial número 86 en la parroquia Febres Cordero, calle 42 y La Ved, red educativa Carlos Armando Romero Rodas. A la 1:00 p.m. estuvimos en el lanzamiento del programa intensivo de control vectorial en la nueva Prosperina. Créame que algunas veces uno se deprime en esto. ¿Cuánta pobreza en la nueva Prosperina? Y hay gente y hay alcaldes que dicen, ¡vota no! Para mantenernos en el modelo de desarrollo. Como que se ha tenido éxito el modelo de desarrollo de Guayaquil. Visiten la nueva Prosperina. Visiten los Guamos, más de 30 años de asentamiento. Después de la calle principal no hay nada, hay polvo, hay lodo. Hay agua estancada, enfermedades. Yo no sé, oiga, créanme que hay gente caretuco en este país, ¿verdad? Yo en este momento soy presidente de la República. Se puede decir que soy un político, y lo soy, en el buen sentido de la palabra, buscando el bien público, no buscando llenarme mis bolsillos, no soy politiquero. Pero yo no tengo sangre en la cara para decirle a los ecuatorianos, ¡voten no! Porque el modelo de desarrollo ha sido un éxito. ¡Cuánta pobreza! Ah, es que en Guayaquil sí ha sido un éxito. Guayaquil es de las ciudades con menos servicios básicos del país. 50% de la población no tiene alcantarillado. Tiene el agua potable más cara del país, porque está privatizada esa agua potable, porque está en manos de Interagua, empresa social cristiana. Y hay caretucos que dicen, ¡vota no! Para mantener el modelo de desarrollo de Guayaquil. ¿A quién quieren convencer, compañero? Créanme que cuando yo voy a esos barrios marginales se me cae la cara de vergüenza. No sé, o sea, admiro la paciencia de nuestra gente, porque yo de esa gente, va un político por ahí, lo saco a patadas. Ahora, la gente sabe que nosotros somos gente nueva, que no somos los culpables de esa desigualdad, de esa injusticia, de esa tragedia. Pero no hay derecho. Vayan a la nueva Prosperina, vayan, vean esas invenciones sin agua, sin alcantarillado, sin asfalto, sin servicios básicos. Y la oligarquía guayaquileña todavía dice, vota no, para continuar con nuestro modelo de desarrollo. Claro, a ellos les ha convenido, pues. Vaya, vean sus barrios en San Borondón, son lindísimos. Pero vaya, vean los Guamos. Vaya, vean Flor del Bastión. Vaya, vean la Trinitaria. Vaya, vean la Prosperina. Ahora, yo no voy a ser irresponsable en decir que eso lo creó Nebot. No. Guayaquil, algo avanzado. Pero no digan que el modelo de desarrollo ha sido un éxito, por el amor de Dios. Tengan algo de vergüenza en la cara. Algo de sangre en la cara. Tengan algo de consideración con la realidad de las grandes mayorías. Visitamos Nueva Prosperina. Y créame que uno se tiene que repetir 10,000 veces. Rafael, esto no lo has provocado tú, tú estás solucionándolo. Ánimo, porque uno se deprime. En todo caso, ahí pudimos dar ambulancias. Se va a construir una maternidad en la Nueva Prosperina, la maternidad norte de Guayaquil. Y se empezó la fumigación para evitar epidemias en el próximo invierno. Estas son las labores calladas, esto no lo saca la prensa. Un buen amigo me dijo, las malas noticias salen gratis, las buenas hay que pagar para que saquen, ¿verdad? Pero estas buenas noticias nunca las saca la prensa. Pero eso evitará que la gente se nos enferme en el invierno. No hay mejor medicina que la salud preventiva, que evitar que la gente se enferme, ¿verdad? Y estamos teniendo éxitos impresionantes en salud. Somos felicitados incluso por organismos internacionales, pero les insisto, las malas noticias salen gratis, para las buenas hay que pagar, ¿verdad? Eso no lo publica la prensa. Entonces ya empezamos a tomar todas las precauciones para el próximo invierno, sobre todo en los barrios marginales, en este caso en Guayaquil, para que la gente no se enferme. Empezamos a fumigar, básicamente, ¿no? Bien, luego tuvimos un almuerzo popular que nos brindaron los dirigentes de Alianza País en el propio sector, en las canchas deportivas junto al Dispensario Médico Hogar de Cristo y de la estación de colectivo 116. Un inmenso abrazo a todo el barrio. Ahí comimos juntos con muchos compañeros dirigentes de Alianza País. Hubo música, fue un momento muy agradable, pero les insisto, en medio de mucha pobreza. No crean que nosotros nos acostumbramos a eso. Créanme que nos duele en el alma cuando vemos. Uno de los principales problemas del país y de toda América Latina es que se ha acostumbrado a eso. Ya nadie asombra. A los pobres los convencieron que así debe ser. Que esa es la ley natural. Gente que vive una opulencia insultante y gente que vive en la más grande miseria. No tiene por qué ser así. Somos un país extremadamente rico. Somos un país petrolero. No tiene por qué ser así. Nos han robado el presente. Nos robaron el pasado. Que no nos roben el futuro, compañeros. Que no nos dejen en esa postración. Sobre todo en Guayaquil. Porque allá también tiene que ganar el sí. Para decirles a estas oligarquías que ya basta. Que tienen que distribuir la riqueza. Que Guayaquil va más allá de sus barrios de San Borondón, de sus zonas regeneradas, que las grandes mayorías no tienen ni los servicios básicos, que Guayaquil ya es de todos, tiene que ganar el sí para decirle a estas élites, a esas mafias social cristianas, que Guayaquil ya es de todos, compañeros. A las 4 de la tarde tuvimos otro acto muy lindo, multitudinario, esta vez en la parroquia Jimena, el Guasmo, Guasmo Sur me parece que era, con Central debe ser, era donde estaba el cartódromo antes, con el anuncio del incremento del bono de la vivienda y entrega de bonos. ¿Qué ha pasado, compañeros? Sabemos que ha habido inflación, no por culpa de este gobierno, inflación internacional, por culpa de los anteriores gobiernos, porque producimos ahora muy poco y todo se importa. Antes producíamos trigo, ahora lo importamos. Hierro se importa, el país no produce. Y ha subido el hierro, se ha triplicado el hierro a nivel mundial. Ya estamos hablando con Venezuela para poner una nueva siderúrgica y producir al menos varillas que ya se producen, pero garantizar el suministro desde Venezuela, que sí tiene hierro bruto, y con eso intentar bajar los precios. Pero sabemos que se ha incrementado el hierro, sabemos que se ha incrementado el costo de la construcción. Si ven la propaganda de Lucio Gutiérrez, ¿no? Vota tres para robarte otra vez y juega con la necesidad de la gente y sale alguien. Todo ha subido, el hierro, sí, el hierro importado. Porque nunca se preocuparon de producirlo aquí. ¿Acaso son precios que manejamos nosotros? La gente dice, baje los precios, presidente, como que si se bajan por decreto. Los precios que podemos bajar por decreto los hemos bajado. ¿Bajó la electricidad o no? Eso podemos bajar por decreto. ¿Bajó la telefonía fija y portátil o no? Sí, ¿verdad? La gasolina no ha subido, el transporte no ha subido. Esos son los precios que manejamos. Pero el hierro se importa. ¿Qué podíamos hacer? Bueno, estamos dando respuesta. Lo que les quiero decir es que eso depende del mercado internacional al que son tan devotos esta gente, ¿no? ¿Acaso no nos han dicho la globalización, el mercado internacional? Ahí están las consecuencias de depender de esas cosas, ¿verdad? Entonces el hierro subió mucho y la construcción subió mucho, y el bonito, que era de $3,600, que lo habíamos duplicado, y para los sectores rurales quintuplicado y más, porque ¿saben cuánto era el bono en los sectores rurales? Aquí veo montullos de mi tierra, aquí veo campesinos. ¿Cuánto era el bonito, compañeros? $500, ¿verdad? Qué insulto a la dignidad humana, que además no se daban. Pero $500 para una nueva vivienda. ¿Qué le decían a nuestros campesinos, a nuestro montullo? Construían una perrera, vivan como perros. Eso era, ese era el mensaje. Y a ese, ¿qué fue Manaví? Bienvenido. Y a ese viejo país es que algunos nos quieren condenar por siempre. Ya basta. Nosotros hasta quintuplicamos el bono en el sector rural de $500 a $3,600, pero no está alcanzando para dar vivienda digna. Estábamos entregando viviendas a las cuales le faltaba el enlucido, le faltaban las puertitas, y no queremos hacer eso. No queremos ser cómplices de estas oligarquías que en todas las cosas traducían el mensaje que para los pobres lo peor, que los pobres no tenían derecho a vivir dignamente. No nos vamos a prestar para eso. Vamos a dar casas dignas para los pobres. Por eso hemos elevado el bono para los sectores más pobres de la población a $5,000 en este acto, compañeros. Hoy, ese bono de la vivienda es de $5,000. Y no es que no se da, como se hacía antes, subimos el bono y no damos, no. Vaya, vaya, aquí nomás, en Daule, Novol, en todos los recintos alrededor, vaya, vean cuántas casas se están construyendo. Van al último rincón y ahí hay una casita del Midubio, ¿verdad? A ustedes les conta, a los pobres les conta. Por eso la oligarquía se va a dar con la piedra entre los dientes el próximo 28 de septiembre. Hagan la propaganda que sea, pero ahí están los programas del gobierno. Ahí está la vivienda, ahí está la educación, ahí está la salud, ahí está la vialidad. Eso lo ve la gran mayoría de la gente, eso lo ven los pobres. Hagan la propaganda que quieran. Los pobres, los ciudadanos, hablaremos en las urnas y verán cómo vamos a hablar y verán qué paliza que le vamos a dar a esta oligarquía. Y además de eso, se entregaron muchos bonos ya de $5,000. Y esta semana, ya les voy a informar, hemos entregado en varios lugares esos bonos. A las 5:45 pasé por mi colegio, San José La Salle, era la Olimpiada de Exalumnos, me habían invitado mis compañeros a pasar un momentito y conversar, así que pasé por el salón de actos, donde pues encontré a mis viejos amigos, los hermanos del colegio, el barrio querido, ¿verdad? Por si acaso en mi barrio, la parroquia Carbo, le estamos dando 3-1 a la oligarquía. En todo caso, un inmenso abrazo a todos los compañeros lasallanos, un inmenso abrazo al rector, al hermano Pablo Armijos, al inspector de ciclo básico, que siempre me vivía botando de clase, me expulsó una semana de clases, al hermano Adolfo Armijos, a todos los profesores, a todos los conserjes, los trabajadores y a todos los compañeros del glorioso y sin par San José La Salle. A las 6:30, algo también muy importante, fuimos al cuartel modelo de policía, el cual también va a ser remodelado, ¿eh? Lo vamos a dejar mucho más bonito, para la ceremonia de entrega de refuerzo del personal operativo de la Policía de Guayaquil y llegada de 500 nuevos efectivos, así como entrega de puestos móviles. Hemos dado más equipos de comunicación, 500 nuevos policías para Guayaquil y carpas donde van a estar ubicados en sitio estratégico esos policías, 60 motocicletas. Pero esto ya veníamos preparando, no es el escándalo que han armado los medios de comunicación con las élites de Guayaquil, donde ahora cada asalto, que siempre ha habido lamentablemente, sale en primera página en cierto periódico, ¿verdad? Sale a 8 columnas. Fueron tan faltos de ética que la otra vez hubo un suicidio de una madre esquizofrénica y que mató también a sus 2 hijos lanzándose de un 4º piso. ¿Y qué pusieron? Más inseguridad, ese era el título. Más inseguridad y describían el suicidio. Fíjense a qué nivel de inmoralidad llegan ciertos medios de comunicación. En realidad, revisen objetivamente las estadísticas, la criminalidad ha disminuido, pero obviamente todavía un asalto, todavía un asesinato es demasiado. Y obviamente el nivel de inseguridad es terrible, pero no es que la inseguridad la ha creado este gobierno. La han creado estas estructuras injustas, estas mafias que protegían delincuentes, bandas armadas en Guayaquil, que eran utilizadas como guardia de choques por las argollas social cristiana, y ahora están sacando una foto mía con Jaime Toral para tratar de vincularme con ese señor. Creo que fue una vez que fui a Radio Sucre, que el tipo trabajaba en Radio Sucre y nos tomamos la foto. Entonces, por eso ahora resulta que yo soy amigo de Jaime Toral. No, señor, que no los engañen. Vaya, vean la sesión solemne del municipio el 9 de octubre pasado, en el Palacio de Cristal. Tercera fila, ahí estaba Jaime Toral, invitado especial por el municipio. Ahí están los amigos de ese señor, que no van a engañar absolutamente a nadie. En todo caso, compañeros, ya veníamos preparando estas respuestas para mejorar sustancialmente la seguridad. Y no solo va a haber esto, 500 efectivos más en Guayaquil, 60 motos más, equipos de comunicación, puestos móviles, sino que me parece que hoy día mismo va a entregar 100 nuevos patrulleros el ministro de Gobierno Fernando Bustamante para la ciudad de Guayaquil, y la próxima semana personalmente entregaré 200 nuevos patrulleros para la ciudad de Guayaquil, y lo mismo se está haciendo en cada provincia y en cada cantón, compañero. Y un inmenso abrazo a todos los compañeros policías que tienen una vida tremendamente sacrificada y que por fin están siendo atendidos dignamente, como ellos se merecen, ¿no? Porque también era bastante fácil decir, respeten los derechos humanos, controlen la delincuencia, pero no se respetaban los derechos humanos de ellos. Esos cuarteles eran unas pocilgas. Ustedes no diferenciaban los cuarteles de las cárceles. Esa gente tiene que trabajar 12, 14 horas diarias sin sobresueldo. Todo eso estamos tratando de arreglar, compañeros. Primero, a respetar los derechos humanos y los derechos laborales de nuestros policías. A las 7:30 fuimos a el querido barrio de las Malvinas, al sur de Guayaquil, donde nuestros jóvenes habían organizado un concierto, había miles de personas. Un inmenso abrazo a todo el sector de las Malvinas y felicitaciones a nuestras juventudes que organizaron también ese concierto. Y a las 8:30 fuimos a otro concierto de la juventud guayaquileña, pero en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, el que se llamaba antes el Coliseo Cubierto, organizado pues por ese gran dirigente juvenil Nicolás Isa Wagner. ¡Qué alegría! Créanme que le acabo de escribir lo que hice el sábado, ¿verdad? De las 7 de la mañana, despierto, la cadena radial, la nueva Prosperina, Parroquia Jimena, encuentro con los lasallanos, entrega de equipos a la policía, Malvinas, como 6 discursos, ¿verdad? Ya a las 8:30 uno está molido de noche, quiere ver la familia. Uno llega cansado, pero qué energía que transmitían esos jóvenes. Gracias, jóvenes, cómo me renovaron el alma. Con tanto entusiasmo, a uno lo impulsan a seguir luchando y le dan la convicción de que es imposible perder. Con tanto entusiasmo esos jóvenes, queridos amigos, es imposible perder. Vamos a ganar el próximo 28 de septiembre y vamos a ganar también en Guayaquil. Ellos ya lo saben, lo que están es desesperados para no perder en Guayaquil, pero también vamos a ganarle ahí. A las 10:30 de la noche, traslado aéreo a Quito, para llegar a la casa eso a las 12, pues ver un poco a la familia, ¿verdad? El día domingo la única actividad oficial que tuvimos, pasamos junto con la familia, hicimos un asadito en la casa, eso es lo que más me gusta cuando paso en familia, ¿verdad? Hacer una parrilladita con mi familia, con mis hijos y mi esposa, poder compartir juntos. Sí, la gran sacrificada en todo esto es la familia. Se pasa muy poco tiempo con ellos, pero bueno. Es un sacrificio por la patria, compañeros. También hay grandes satisfacciones. No todo es sacrificio, pero también hay grandes satisfacciones. Pero esto sí es duro, y sobre todo para la familia, ¿no? Me ven tal vez una vez por semana nada más. A las 9 de la noche, la única actividad oficial del domingo fue la entrevista en Ecuador TV sobre temas, modelo económico, producción, propiedad privada. Ya vamos a hablar también de eso, porque ahora nos quieren asustar del déficit. Vamos a hablar que tuve que cambiar a la ministra de Economía. Se le está utilizando, creo, para tratar de asustar a la gente. No coman cuentos, compañeros. Confíen en su gobierno. Somos gente responsable. Algo entiendo de economía, ¿verdad? El que no sabía nada de economía era Luis Gutiérrez, por eso hizo tantas embarradas. Pero yo sí entiendo de economía. Entonces, bueno, fuimos. Sí, no me interrumpa, no sea malita. Con la coordinación de Enrique Bayas, entrevistadores Carlos Cortés, Elena Rodríguez, Alex Mora, Marco Antonio Bravo. Fue una entrevista bastante agradable, no eran esos periodistas agresivos. Y por si acaso, se les invitó a todos los canales de televisión, Teleamazonas, Ecoavisa, pero incluso por escrito se excusaron como Teleamazonas, dijeron no queremos participar. Porque alguien dirá, es que invitan a todos los periodistas que están de acuerdo con el presidente. No, señores, Yo no sé si todos los que están aquí están de acuerdo con el presidente. Agresivos no fueron. Pero en todo caso se invitó a todos los canales y no quisieron ir. ¿Ok? Bien. A la una, a ver, aquí me estoy saltando algo. Aquí hay un pequeño desfase. El día lunes tuvimos que viajar a... Tuvimos que viajar de urgencia a Chile porque se convocó una reunión de UNASUR pedida precisamente por el Ecuador para tratar el gravísimo problema de Bolivia. Vean, no nos engañemos. Lo que pasa en Bolivia puede pasar en Ecuador, pero incluso si no pudiera pasar en Ecuador hay que respaldar la democracia en Bolivia y la unidad territorial en Bolivia. Pero es increíble la prepotencia de las élites, ¿verdad? Evo Morales acaba de ganar un referéndum revocatorio, en este caso aprobatorio, con 68% de la votación nacional. 68%, él ganó creo que con el 55-56%. Ha aumentado el apoyo popular. Y aún así, las élites separatistas de Pando, de Santa Cruz, etcétera, quieren desestabilizar ese gobierno. Entonces tuvimos que intervenir como comunidad sudamericana, ya les voy a explicar. Pero antes de eso, a las 7:30 de la mañana, tuvimos que cambiar a la ministra de Finanzas, Vilma Salgado, fue reemplazada por la ex viceministra Elcita Viteri. ¿Cuáles fueron los motivos, compañeros? O sea, yo soy el que más quiero mantener a mi ministro 4 años. Ahora, uno también comete errores, ¿no? Uno no es perfecto. Ah, es que eso demuestra que uno no tiene equipo, se improvisa. Presidente Uribe, ídolo para muchos de derecha de este país, ya lleva 7, 8 años en el poder, ¿verdad? Y desde que yo soy presidente lleva cambiando 3 veces su ministro de Relaciones Exteriores. El ministro de Relaciones Exteriores, eso es tremendamente importante. 3 veces, 3 ministros lleva. Entonces, hay cosas impredecibles, ¿verdad? También hay cosas coyunturales, etcétera. Entonces tuvimos que cambiar a Vilma Salgado, a quien le agradezco su colaboración, pero realmente se dejó sorprender por las mafias que aún pululan en el ministerio. La mejor prueba de que se dejó sorprender es que por ahí escuché una entrevista que decía que no había mafias en el ministerio. Eso quiere decir que la sorprendieron totalmente, porque esas mafias existen y están vivitas y coleantes. Todas esas mafias que trabajaron durante 20 años con los Mauricios, con la economía ortodoxa, que quisieron convencernos de que mientras menos se gaste mejor. Todas esas mafias que hacían ir 20 veces a los alcaldes y no les daban la plata para guardar la plata. No necesariamente eran corruptas. Tenían la mentalidad de que mientras menos plata den, mejor. Más le ahorraban al Estado. Y por eso se dejaron de hacer carreteras, hospitales, educación. Se dejó de atender a los gobiernos locales. Y fíjense la destrucción en que recibimos el país, ¿verdad? Bueno, esas mafias convencieron a Vilma de muchas cosas. Entre ellas, que hay un déficit monstruoso. A ver si me buscan el informe del ministro de Coordinación de Política Económica, lo pedí para el día de hoy, porque en el gabinete pedí un informe para esto, para estar recontra seguro. Ayer hemos tratado. ¿Saben cuál es el déficit en el primer semestre? Es un superávit como de $500 millones. ¿Saben cuánto era el saldo en caja? $1,640 millones. Y la ministra me suspendió la inversión, la construcción de carreteras, etcétera, porque se dejó de convencer de que no había dinero. Y yo sé que le están invitando y están dando entrevistas por todos lados porque los mismos políticos disfrazados de periodistas quieren utilizar esto para atacar al gobierno y hacerles creer que somos unos irresponsables, que el presupuesto está con déficit, que la situación es insostenible, que no nos hemos blindado frente a la crisis internacional. Crisis de hace 3 días y ya quieren que estemos blindados. Y hay que ver si nos afecta o no. Así es la ridiculez de estas élites, ¿verdad? Que quieren escandalizar con todo. En realidad, compañeros, tenemos los mejores resultados fiscales de América Latina. En realidad, este ejercicio, el 2008, está totalmente financiado. Somos gente extremadamente responsable. Sabemos cómo hacemos las cosas. Y lo que estamos es potenciando la inversión. Estamos invirtiendo cerca de 10 millones diarios, 300 millones mensuales. Eso es lo que molesta a algunos. Porque querían que mandemos toda esa plata para el servicio de la deuda. Y todo está financiado. El que diga lo contrario es un mentiroso. Los que estén utilizando, tergiversando cosas, etcétera, para hacer creer que la situación fiscal es gravísima, son unos mentirosos. Tenemos los mejores resultados de América Latina. Y de una vez les muestro. Balance del sector público no financiero. Es decir, saldo del sector público no financiero al primer semestre. ¿Saben cuánto es? ¿Ah? El año anterior fue 1,000 millones el saldo. Me equivoqué. Es que lo que no me equivoqué, lo que le dije fue gobierno central. Este es todo el sector público. Gobiernos seccionales, universidades, etcétera. ¿Saben cuánto fue el superávit? 2,168 millones de dólares. Dejen ver si encuentro el de los gobiernos centrales. Aquí está el gobierno central. Era lo que le decía. Solo el gobierno central, solo los ministerios. ¿Saben cuánto fue el déficit del primer semestre? Superávit de 508 millones de dólares. Esas son las trampas con las que nos quieren engañar siempre. Y pese a lo que les digo, verá mañana los titulares, sigue el déficit, Correa no justifica el desbalance fiscal. No es culpa de los compañeros pasan el material que recogen, es culpa de los dueños de esos medios, de los jefes de redacción, toditos están contra nosotros, toditos están en campaña con Nebot, ¿verdad? Pero en todo caso, compañeros, sabemos de lo que les hablamos. Soy el primer presidente economista en la historia de este país. Pónganme a debatir con quien quieran. A todos esos economistas ortodoxos juntos. Perdónenme que falta la modestia. Pero entre todos no hacen uno. Pónganme a debatir con todos juntos. Y verán que no dan pie con bola. Les están engañando. Tenemos de las mejores cifras fiscales de América Latina. Y el gran déficit, el primer semestre, es superávit de 508 millones para el gobierno central. Y de más de 2,000 millones para todo el sector público no financiero. Y tenemos financiada la inversión hasta final del año. Y tenemos en caja más de 1,600 millones de dólares. ¿De dónde viene esa plata? De los altos precios del petróleo, por supuesto. Manejada con manos limpias. Pero también del incremento, por ejemplo, de más de 300 millones de dólares en la recaudación tributaria. Porque ahora los ricos, las oligarquías, tienen que pagar sus impuestos. Por eso es que apoyan el no. Por eso es que apoyan el no. Porque quiere que vengan los farsantes de siempre, los Gutiérrez, los Maguad, para seguir sin pagar impuestos, sin cumplir la ley. Saben que se les acabó la fiesta, ¿verdad? Pero en todo caso, compañeros, de ahí viene ese dinero. ¿De dónde más viene? De la renegociación de los contratos petroleros. ¿De dónde más viene? De la renegociación de los contratos con los celulares. 280 millones recibimos de Porta solo este año. Todavía hay gente que critica esa renegociación, que ha sido una de las mejores de la historia de este país. Entonces, sabemos cómo manejar las cosas. Lo hacemos con manos limpias. Lo hacemos con mentes lúcidas y corazones patriotas. No se dejen convencer. No hay ninguna crisis económica. Por el contrario, tenemos de los mejores resultados fiscales de América Latina. Les están mintiendo. Ustedes saben, ¿no? Pitufo Gruñón, que cualquier cosa quiere utilizar para atacarnos, el pobre hombre, ¿no? Bueno, entonces después de posesionar a la nueva ministra, enseguida fui al aeropuerto para partir a Santiago de Chile, 5 horas en avión. Ahí fui despachando. Yo siempre tengo cualquier cantidad de cosas para despachar. O sea, en el vuelo aprovecho para despachar las cosas. Y aprovecho también para escribir un libro que lo estoy escribiendo hace un par de años. Pero creo que todavía faltan unos 3 viajes a Europa, 8 horas de ida, 12 horas de ida, 12 horas de vuelta para poder acabarlo. Porque no tengo tiempo. Pero bueno, ahí, en algunas malas noches, en algunos viajecitos que saco tiempo, estoy acabando ese libro que es sobre la historia del neoliberalismo en el Ecuador. Los atracos que se han realizado, créanme que da indignación, da iracundia alguna vez. Y hay gente que nos quiere dejar en ese viejo país, ¿verdad? ¿Cómo se van a dar con la piedra entre los dientes? Porque hagan lo que hagan, ¿a quién van a convencer de quedarse en el pasado? Están con el mensaje equivocado. La gente luchó tanto por este cambio. No se va a dejar convencer por los farsantes de siempre, compañeros. Bien, llegamos a eso de la una a Chile. Fuimos un ratito a la residencia de la Embajada del Ecuador. Nos cambiamos, nos pegamos una ducha, cambio de ropa y salimos hacia el Palacio de la Moneda, donde empezó la reunión de presidentes a las 3 de la tarde. Fue un éxito completo. Estuvieron todos los presidentes. Solo faltó Alan García del Perú porque no pudo pedir permiso del Congreso. Estuvo Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela, canciller del Perú, delegado de Surinam y Guyana, secretario general de la OEA. Créanme que yo salí muy satisfecho de la reunión. Hay un cambio de época en América Latina. Primer síntoma de ese cambio de época. En ocasiones anteriores, para tratar una crisis como la de Bolivia, hubiéramos tenido que viajar al norte, ¿verdad? Ahora hemos viajado al sur. Ese es un importante síntoma de la nueva era que está viviendo América Latina. Antes hubiéramos tenido que ir a Washington a arreglar la crisis boliviana. Hoy fuimos a Santiago de Chile, al Palacio de la Moneda, ahí donde murió Salvador Allende, ¿verdad? Presidente democrático derrocado por un golpe de Estado fascista. Segunda cosa muy satisfactoria, por fin están sirviendo los organismos de integración. Qué bien que empezó la Unión de Naciones del Sur. Yo la había criticado por sus estatutos y lo sigo criticando. Pero aquí di una muestra de que la integración puede ser eficaz. Sin medias tintas, sin esas diplomacias de querer contentar a todo el mundo, sin tratar de dorar la píldora llamando al pan pan y al vino vino, se dio todo el respaldo al compañero Evo Morales, a la democracia en Bolivia y condenar cualquier intento de separación y de desestabilización del legítimo gobierno boliviano. Incluso vimos ahí un video donde era increíble, los prefectos de PAN de Santa Cruz, vamos, separémonos, nosotros somos más, no los necesitamos, estos indios, cómo se flagelaban a los indios. Porque la crisis boliviana es parecida a lo que vemos aquí, en Ecuador, las élites que tratan de asustarnos, desestabilizarnos, para que nada cambie, ¿verdad? Con el agravante en Bolivia de que hay racismo. La oposición de Evo, que es un indígena de Cochabamba, el altiplano boliviano, viene sobre todo de la media luna, los departamentos de Pando, de Beli, de Santa Cruz. Santa Cruz casi tiene 2/3 del territorio ecuatoriano y es selva, es llanura. Y son totalmente distintos los santacruceños de los indígenas de Cochabamba, del Alto o de La Paz. Entonces no se sienten identificados con ellos. ¿Cuál es la diferencia, la gran ventaja que yo tengo? Que esa oligarquía separatista, conspiradora, desestabilizadora, está en mi ciudad natal. Y saben que les ganamos en mi ciudad natal. Entonces por eso están frustrados, pese a todos sus intentos, ¿verdad? Pero Evo Morales no es de Santa Cruz. Entonces hay mucho racismo más encima. Y créanme que lo que vimos enervaba el alma, ¿no? Terrible, racismo, flagelación de indígenas, estos irresponsables llamando al separatismo, a tumbar al gobierno, se habían tomado instituciones públicas, habían más de 30 muertos y como 100 desaparecidos, es decir, ya delitos de lesa humanidad. La declaración de UNASUR ha sido muy contundente, ha sido un gran espaldarazo para toda Bolivia, pero para su legítimo representante, para el presidente con legitimidad democrática mayúscula, el compañero Evo Morales, y ha sido un respaldo también para la unidad de Bolivia. Yo les repito, la prensa ha querido desestimar estas apreciaciones, pero son ciertas, analicen fríamente. Si llegara a ganar el no en Guayaquil, van a intentar hacer lo mismo las élites de Guayaquil. Nebot ya lo dijo, si gana el sí, me voy a la casa, ¿verdad? Pero si gana el no, podemos seguir luchando por nuestro modelo autonomista, ¿verdad? Es decir, si gana el no, el plan de la oligarquía guayaquileña es desde Guayaquil tratar de seguir imponiendo su modelo de desarrollo, entre comillas, es decir, hacer lo que les da la gana, con corrupción, con argollas, etcétera, seguir extorsionando al gobierno central, no sentirse parte del Ecuador, no sentirse parte de un orden constitucional e institucional a nivel nacional. Lo ha dicho, si gana el sí, porque saben que le va a ganar el sí, ¿verdad? Respetaremos la decisión. Pero si gana el no en Guayaquil, que respeten nuestra decisión. O sea, Guayaquil no es parte del Ecuador, en el supuesto de que gane el no en Guayaquil. Y de ahí esperan crear esa inestabilidad. Así que muy atentos guayaquileños. Ese es otro motivo muy importante para decir sí y mil veces sí a la nueva constitución. Los guayaquileños no somos separatistas. Tenemos la tricolor en el corazón. Tenemos de un lado del pecho la albiceleste, la bandera de Guayaquil, ¿verdad?, del 9 de octubre de 1820. Pero el otro lado tenemos la tricolor. Los que son separatistas son esas élites que nunca se han sentido parte del Ecuador. La Joy de Ginata y toda esa gente, ¿verdad?, que hablan español pero piensan en inglés y que siempre han tenido el proyecto Singapur, separar a Guayaquil del resto del país y tener una república propia. Pero los verdaderos guayaquileños no vamos a dejar que estos pelucones quieran salirse con la suya, compañero. Bueno, a las 9 de la noche recién pudimos regresar, 9:30, perdón, 10 de la noche regresamos, como los periodistas se quedaron en ruedas de prensa que dio Michelle Bachelet, Evo Morales, nos fuimos a comer por ahí en un restaurante muy conocido en Santiago, pasamos momentos muy agradables, una horita, comer rápido, menos, 40 minutos, y enseguida al aeropuerto. Entonces salimos a eso a las 10 de la noche y sí saben a qué hora llegamos, ¿no? ¿A qué hora llegamos? ¿Quién viajó conmigo? 4 de la mañana. 4 de la mañana a Quito y luego al día siguiente ya, 7:30 a.m. me equivoqué. No fue el lunes la posesión de la nueva ministra. Viajé directamente desde las 7:30 a Chile. Fue el martes. A las 7:30 a.m. estuve en la posesión de la nueva ministra de Finanzas. Me equivoqué yo. Fue el martes la posesión de la nueva ministra de Finanzas. Llegamos 4:00 a.m, 7:30 a.m, ya estábamos posicionando a la nueva ministra de Finanzas. A las 8:30 estábamos trasladándonos a la península de Santa Elena. Llegamos a esos 9:45, quiero decirles que estamos rehabilitando totalmente el aeropuerto de Salinas para convertirlo en un aeropuerto internacional. Los trabajos marchan muy bien, la pista está siendo reparada, se está poniendo un muro de contención para protegerlo del mar. Y en las próximas semanas se empezará a construir el nuevo terminal. Entonces la península de Santa Elena será otro polo de desarrollo y de atracción turística. Ya los aviones, incluso internacionales, podrán aterrizar directamente en la península. Bien, a las 10:00 a.m. tuvimos el encuentro de alcaldes del país con el señor presidente de la República, lo quisieron organizar los alcaldes. ¿Saben cuántos alcaldes hay en el país? 221. ¿Saben cuánto nos apoyan? Abiertamente, 202. Entonces, pero Nebo por ahí sigue diciendo, esta constitución centralista, ¿verdad? Que quita la autonomía, el municipalismo, yo no me voy a convertir en un empleaducho del gobierno. Tampoco lo vamos a contratar porque nosotros exigimos estándares éticos y morales bastante altos, así que no se preocupe. En todo caso, compañeros, es una gran mentira. O miente Nebot, o mienten 202 alcaldes. Yo creo que la película está clarísima para cualquier persona de buena fe, ¿verdad? Se está tratando de asustar a los guayaquileños diciendo que si gana el sí, ¿cómo va a ganar? Se van a quedar sin agua potable, alcantarillado, como que si tuvieran, ¿verdad? Porque muchos guayaquileños ni siquiera tienen. Pero todo eso es mentira. Lean la nueva constitución y verán, entre las competencias exclusivas de los municipios, agua potable y alcantarillado. Lo que se va a acabar es la rosca. Lo que se va a acabar es la corrupción, y eso es lo que le duele a ciertos alcaldes, ¿verdad? Pero 202 alcaldes, lo único que no están con nosotros son los socialcristianos. Ciertos socialcristianos, porque hay muchos sociales cristianos conversos ya, ¿verdad? Pero o están equivocados 202 alcaldes, o es Nebot el que miente. Así que, ¿cuál es la conclusión lógica, compañero? Hasta un niño lo puede ver, ¿verdad? Bien, luego de ese encuentro, ¿ya? Viajamos a las 11:30... Bueno, en verdad pasamos saludando con los compañeros de la empresa eléctrica de la península que habían hecho una reunión para agradecerme. Sinceramente a mí no me gustan esas reuniones, me gusta ver a la gente, darles un abrazo, pero me siento mal, no hay nada que agradecer. ¿Qué querían agradecer, entre comillas, compañero? Habían invitado gente de las comunas, etcétera, que condonamos las deudas acumuladas de los más pobres. ¡Ah, demagogo! Condenando deudas. Eso es chistoso, ¿verdad? Primero, hay que ser caretuco de parte de cierta gente decir eso. ¿Saben cuál es el subsidio más caro de la historia del país? ¿Saben cuál es la condonación de obligaciones más grande de la historia de este país? Los 8,000 millones de dólares que nos costó el salvataje bancario. Y son los que hicieron ese salvataje los que promueven la campaña por el no. ¡Qué caretuco, ¿verdad? Pero además no es verdad, compañeros. Esas deudas, muchos eran deudas inconstitucionales, ilegítimas. Porque eran deudas para personas sin medidor, donde el tipo iba al ojímetro a ponerle cuánto debía. Y de repente teníamos gente pobrísima, un vendedor de refrescos, un informal, que ganaba $120 mensuales y tenía una deuda, les puedo mostrar la factura, de $3,000. Es decir, no las iba a pagar nunca. Eran deudas incobrables, además de ilegítimas. Así que, ¿para qué hacernos lío? La eliminamos, le dimos a la gente, borra y va de nuevo. Ya no debes, pero eso sí, no te atrases un solo día. Y vaya, vean cómo ha aumentado las recaudaciones en todas esas empresas. Porque la gente siente ese compromiso, ese agradecimiento al gobierno. Y entonces está cumpliendo con el pago. Ya no tiene, ya no le viene esa factura, esa deuda que no los dejaba ni dormir. $3,000, por ejemplo. Entonces eso nos querían agradecer los focos ahorradores, las juntas de agua. Es increíble este país. Ustedes sí saben quiénes son los que tienen los mayores impuestos, ¿verdad? Los pobres. Los pobres no tienen agua potable, tienen que comprar de tanquero. Y es 5 veces más caro el agua del tanquero que el agua en tubería, ¿verdad? Las comunidades que no tienen agua potable tienen que hacer pozos. Y para sacar el agua tienen que utilizar bombas eléctricas. Y vaya, vean cuánto le salían las planillas eléctricas. Es decir, encima que no tenían agua, le sacaban la cabeza con las planillas eléctricas. A esas juntas de agua también le hemos condonado sus deudas y le hemos puesto la tarifa a la dignidad. Es decir, lo que tienen que pagar en el futuro va a ser menos de la mitad. Entonces también estaban agradecidísimos, pero son cosas de estricta justicia. En todo caso, un inmenso abrazo a los compañeros de la empresa eléctrica de la península, un inmenso abrazo a todas las comunas, a la gente de la universidad, que también se hizo presente, señor rector, pero no hay absolutamente nada que agradecer. Solo estamos aplicando el sentido común y el sentido de justicia. Lamentablemente, el sentido común y el sentido de la justicia fueron de los sentidos más escasos en este país. Los más abundantes fueron el sentido del robo, de la viveza criolla, ¿verdad? Pero eso va a acabar el próximo domingo, 28 de septiembre, con ese sí en la nueva Constitución. Bien, luego fuimos a Santa Rosa. Santa Rosa es el puerto pesquero en Salinas. Pescadores artesanales. Nunca ningún gobierno se ha acordado de los pescadores artesanales. Yo creo que es tercera vez que voy como presidente ya a Santa Rosa. Y tenemos toda una política con pescadores artesanales. Y dentro de esa política, que es muy amplia, se incluye la construcción de muelles artesanales. Tenemos planificado 15, ya hemos empezado con 5. Santa Rosa, Anconcito, San Mateo, si la memoria no me falla, en Manabí, Jaramijó en Manabí y Esmeraldas. Si no han empezado, van a empezar en los próximos días. Entonces la gente ya va a tener un muelle decente donde atracar su embarcación. Hoy tienen que ir en unos botecitos que se hunden, se mojan, etcétera. Va a tener un lugar decente donde guardar su pesca, donde desembarcar su pesca. Va a tener estaciones de combustible para poder cargar su diésel, etcétera. Va a mejorar muchísimo la productividad de los pescadores artesanales y las condiciones en que realizan su trabajo. Entonces, un inmenso abrazo a todos los pescadores del país y en especial a los compañeros de Santa Rosa que con tanto cariño nos recibieron. Empezamos entonces con la construcción de los muelles artesanales. Y luego de eso, me fui a cumplir una promesa. Nos trasladamos en helicóptero. Chuta, el nombre de la comunidad sí me trae malos recuerdos, ¿verdad? A la comuna de Barcelona, en el cantón Santa Elena. No sean crueles, no sean crueles. ¿Y Maggi? ¿Dónde está el Maggi? ¿Dónde está el Maggi? Habla del 3-0 y búsquese otro trabajo, ¿eh? Usted que siempre me vacila, ya. Ok, no sea cruel, ya. Ya pasé deprimido todo el domingo de noche. Tres nomás. Ya vendrá la nueva temporada. El próximo año nos vamos a armar mejor. A ver, compañero, ¿a qué fuimos a Barcelona? Les dije a la gente de Barcelona, regresaríamos. La otra vez estuve ahí visitando las empresas comunitarias de paja toquilla. Miren cómo es la explotación en este país. ¿Por qué, siendo tan laboriosos, trabajadores, teniendo tierra tan fértil, hay grandes pobres y pocos ricos? Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Esa gente que tiene que subir a la montaña para sacar la paja toquilla, primero hay un carretero pésimo, ya lo está arreglando la prefectura de Santa Elena con el respaldo del gobierno. Luego, procesa la paja toquilla, no es que hace el sombrero, lo manda a vender esa, paja toquilla a Cuenca, pero tiene que pagar transporte. ¿Saben cuánto le costaba el transporte? $800. Se le llevaba todo el fruto de su trabajo el transporte. Hoy, con un crédito de la CFN, tienen un camión propio. Eso es lo que les fui a entregar. ¿Y saben cuánto tienen que pagar? Pero para que vean, ¿ah? ¿Dónde está la explotación? ¿Saben cuánto tienen que pagar mensualmente por el crédito del camioncito? $700. Antes tenían que pagar $800 por el alquiler del camión. Ahora, para tener su propio camión, solo tienen que pagar $700. ¿Por qué no se lo pudo hacer antes? Porque no había acceso al crédito. Porque la CFN prestaba los pelucones cuando prestaba, ¿verdad? Hoy, esa CFN, ese Banco de Fomento, están al servicio de los más pobres. Los pobres hoy tienen acceso al crédito. Los pobres no necesitan caridad, compañeros. Necesitan oportunidades. Necesitan justicia. Y eso es lo que está entregando este gobierno. Miren qué belleza. Ya esas mujeres empresarias sacrificadas de la paja toquilla, de Barcelona, Sinchal, etcétera, tienen su propio camioncito. Además de eso, fuimos a entregar muchos otros créditos asociativos para productores de pimiento, harina de pescado, Paja Toquilla, etcétera. Hoy el crédito está llegando a los más pobres. Un inmenso abrazo a todos los compañeros de Barcelona y de todas las comunidades alrededor de esta comuna. El crédito ya es de todos, pero si se dan cuenta, por favor, esto es muy importante. O sea, es que la gente ya se acostumbró a eso y lo acepta. Rebelémonos, no tenemos por qué aceptarlo. ¿Por qué en Daule hay tanta pobreza? Si es la capital arrocera del Ecuador. Si a las 6 de la mañana que fue a andar en bicicleta, la gente ya estaba trabajando. Son tremendamente trabajadores. Si la tierra es tan fértil, ¿por qué es que hay tanta pobreza? Porque probablemente esa tierra es de unos pocos gamonales. Y probablemente están pagando jornales de solo $5 y sigue la explotación laboral, ¿verdad? Y esos gamonales ni siquiera pagan impuestos. Esto está cambiando y tiene que seguir cambiando. Sí y mil veces sí a esa nueva constitución. Son estructuras injustas, son sistemas perversos los que generan pobreza. No es que los pobres son inútiles, compañeros. No nos debemos convencer por esta gente, que ahora dice que es amiga de los pobres. Y ahora sí Nebot está metido en los barrios populares, cuando antes nunca iba ni de turista, ¿verdad? Ni de visita. Y ahora hasta yo desde Ginata, Margarita Rosemena Gómez, Lince, ¿cómo es? Pochita, Pepita de Roche, ¿cómo es que se llama esta señora? Pepita, unos nombres aniñadísimos, ¿no? Peluconcísima, Dios mío. Ahora sí están metidos en los barrios marginales, defendiendo la vida, defendiendo a los pobres. ¿Quién les puede creer, hermano? ¿Quién les puede creer? ¿Quién les cree? Compañeros, no podemos tolerar más esta situación. Llegó el momento de cambiar. Y les insisto, estos son ejemplos del cambio. Los pobres no necesitan caridad. Tenemos que acabar con estas injusticias. Y para eso hay que dar oportunidades como el acceso al crédito. Ya tienen acceso a crédito los pobres. Y miren las maravillas. Un camión, antes pagamos $800 por el alquiler del camión. Ahora el camión es de ellos y pagan solo $700 en el crédito. Porque ya hay crédito para los pobres. Ese es el nuevo país que estamos viviendo, compas. Bueno, después nos brindaron un almuerzo popular. En verdad, los jóvenes que trabajan en Santa Elena, jóvenes tremendamente entusiastas, un inmenso abrazo a todos ellos, nos brindaron tremendo almuerzo popular en una de las escuelas, la Escuela Fiscal Cristóbal Colón en Barcelona. Ahí en esa comuna olvidada hay una escuela rehabilitada por el Ministerio de Educación, como muchas otras, ¿verdad? Tremendo. Aquí sí permítame dar el menú, oiga, porque créame que fue espectacular el almuerzo. Y hecho, lastimosamente no tengo el nombre del chef, es un compañero de la comuna Simón Bolívar. Ah, es un tocayo, es Rafael también. Un inmenso abrazo. ¡Qué delicia! Cocinado en leña. Bueno, primero el ceviche mixto, camarón, pescado, delicioso. Pero luego un aguado de marisco. Vayan por la comuna Eloy Alfaro, es más adelante de Valdivia, ¿no? El carretero, la Ruta del Sol se divide. Sube un poco la Ruta del Sol y hay un carretero hacia abajo. 10 minutos, llegan a la comuna Simón Bolívar. Libertador Bolívar, ¿verdad? Libertador Simón Bolívar. Ahí está Rafael, tiene su restaurante. Pídanse el aguado de marisco. Espectacular, delicioso. Con ese olorcito y saborcito a leña. Créanme que delicioso. Eso sí, bueno, iba a ser una broma un poco de alto calibre, no la hago. Pero da mucha energía ese aguado de marisco. O jaguar locro de marisco, más bien el nombre, ¿verdad? Y luego chicharrón de pescado, arroz con patacón y limonada. Hasta el arroz es delicioso en la costa, oiga. Créame, cómo extraño ese arroz tiernito en la costa. Cómo extraño el arroz de Daule. Ayer nos dieron tremendo seco de chivo. Qué rico el arroz. Perdóneme, a mí me encanta comer, por eso siempre hablo de comida, ¿no? Bueno, después del almuerzo cogimos el helicóptero y fuimos a playas, donde fuimos a visitar uno de los barrios más olvidados, el barrio 27 de marzo en playa. Es que ahí estamos interviniendo. ¿Por qué creen que los pelucones dicen, por qué creen que Pitufo Gruñón acá al rato dice dónde están las viviendas? Porque él nunca va pues, a esos barrios y también es peluconcito, ¿verdad? Tirado a Latin Lover, ¿no verdad? Aniñadito, con taquitos y pitándose el pelo de negro, ¿sí saben, no? Así que, la otra vez me dijo Pitufina, pero yo no soy el enano y el que se pinta el pelo, pues hermano. Así que no tengo nada de Pitufina, son otros que tienen de Pitufina. En todo caso, fuimos al barrio 27 de marzo, son esos barrios donde la gente tiene su casita de caña de un solo dormitorio, de un solo ambiente, duermen 7 ahí en la sala, acostados. Es la miseria extrema. Ahí estamos interviniendo con el MIDUB. Y no se imaginan la alegría de esa gente de ya tener su casita en cemento, con dos dormitorios, con baños, con cocina, con un mesón, bien bonita. Qué alegría que tenía esa gente. Créanme que son de las cosas que más me gustan hacer, me gusta ver, me gusta visitar, me gusta compartir, porque, bueno, uno dice, algo se está haciendo, y compartir la alegría de esa gente nos llena también de alegría, ¿no? Ahí hemos dado solo en ese barrio 80 y pico de casas, si no me equivoco. Luego fuimos a una concentración en el centro de playas, donde entregamos bonos de la vivienda en playas. Hemos dado ya algunos miles de bonos de la vivienda en ese sector. Habían miles de personas ahí reunidas. Y eso es lo que estamos haciendo en nuestro legítimo derecho, visibilizando aún más la acción del gobierno. Todos los días damos bonos de la vivienda, pero ahora, en algunos casos, hacemos un acto para que la gente sienta el cambio de época, sienta aún más el cambio de época, y para darles un mensaje, decirle todo lo que está en juego. ¿Ustedes creen que si la oligarquía gana el no, van a mantener el bono de vivienda a $5,000? ¿Qué va? Pues, se lo van a mantener, ¿eh? Pero no van a dar medio bono de la vivienda. Los van a engañar, verán. Y van a guardar toda esa platita para pagar deuda externa, es decir, pagarse ellos mismos. Porque los tenedores de deuda no son gringuitos, ¿eh? Son ecuatorianos, son bancos nacionales, son ministros, ex ministros de finanzas, entre ellos ministros de Lucio Gutiérrez. Entonces, aprovechamos para recordarle a la gente todo lo que hemos avanzado y lo que tenemos que mantener, compañeros. No se engañe, vamos a ver si ganara la oligarquía el no. Si gana el no, obviamente, regresa el anterior Congreso, regresa el anterior fiscal, regresa el anterior superintendente de banco, le va a devolver todo a los Isaías, no van a empezar a perseguir los Isaías. Yo tendría que renunciar si gana el no. No va a ganar, no se preocupen, no va a ganar. Pero les quiero decir lo grave que serían las consecuencias, ¿verdad? En todo caso, compañeros, entendamos lo que está en juego. Es lo que hemos buscado tanto tiempo, ese cambio pacífico, pero cambio. Ese nuevo país, es por lo que hemos luchado muchísimos años, lo que hemos soñado muchísimos años. Que esta gente no nos robe hasta la esperanza, que no nos roben hasta la alegría, con esas propagandas fúnebres, tenebrosas que están presentando. Como lo hicieron en mi campaña, ¿se acuerdan? Cuando me querían vincular con la FARC, cuando dijeron que como era enemigo de Estados Unidos, se iban a quedar sin protección nuestros migrantes. ¿Sí se acuerdan, verdad? Nos querían meter miedo por todos los medios, y qué paliza que les dimos, ¿verdad? Ahora tratan de meternos miedo por todos los medios. No nos dejemos robar la esperanza. Y metámosle tremenda paliza el próximo 28 de septiembre. Decirle, con nosotros no se juega. Miren esto. Abortar es matar. Suficientes razones para votar no. Búsquenme la constitución del 78 al 98. Pero prepárenmela bonito para que vean. Si han visto la propaganda, que creo que es hasta con una menor de edad, que dice, mami, estoy embarazada, mijit, no te preocupes, con la nueva constitución puedo abortar. ¿Cómo se juega con la gente, verdad? Y dicen, sí, el artículo 45 dice que se protegerá la vida de la concepción, pero en el 66, numeral 10, dice que se puede decidir cuándo y cuántos hijos tener. ¿Y quién dice que eso es abortar? Eso es planificación familiar. ¿Y quieren que les diga una perla que descubrimos? Para que vean la hipocresía de esta gente. La constitución del 78, la que rigió 20 años, de 78 al 98, decía lo mismo. Se lo leo. Artículo 24, Constitución Política del Estado de 1978, codificado en 1993, artículo 24. Se propugna la paternidad responsable y la educación apropiada para la promoción de la familia, así como se garantiza el derecho de los padres a tener el número de hijos que puedan mantener y educar. Exactamente lo mismo lo que dice la nueva constitución. Y yo no escuché que Monseñor Arregui diga que esta constitución es abortista. ¿Ustedes lo escucharon? Y yo no escuché que toda la peluconería de Guayaquil, Margarita Rosemena Gómez Lince, Joyce Higgins de Ginata, Pochita, Derroche, Jaime Nebot Saadi, digan, Lucio Gutiérrez, pero sí, el pobre hombre, pues, un poco menos inteligente y ya cae en el mundo vegetal, el pobre hombre. Entonces, yo no he escuchado que digan que la constitución que nos rigió 20 años es abortista. ¿Ustedes lo escucharon? Fíjense la hipocresía de esta gente. La nueva constitución del 2008 dice exactamente lo mismo que la de 1978, pero ahora, como quieren que gane el no, Como no saben cómo atacarnos, esta constitución es abortista y utilizan hasta una menor de edad y juegan con nuestros valores religiosos. Qué vergüenza, ¿verdad? Otra razón para decir sí y mil veces sí, con aún mayor convicción, compañero. Con respecto a estos inmorales, nunca más. Fíjense, les repito, y prensa, vamos a ver si saca algo la prensa, ¿verdad? Vamos a ver si dice algo el Pitufo Gruñón. Vamos a ver si dice algo el Pitufo Gruñón. Artículo 66, numeral 10. Lo que dice la nueva constitución, la que vamos a aprobar el 28 de septiembre. El derecho a tomar decisiones se garantiza, cuidado, a las personas, no a las mujeres. Se reconoce y garantizará a las personas. Artículo 66, numeral 10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener. ¿Sí se escuchó, verdad? ¿Qué es lo que decía la Constitución del 78? 20 años tuvimos esto, 78 al 98. Se propugna la paternidad responsable, mucho más fuerte todavía. Se propugna, acá se garantiza y reconoce, acá que se impulsará. Se propugna la paternidad responsable y la educación apropiada para la promoción de la familia. Así como se garantiza el derecho de los padres a tener, porque eso es lo que dice cierto sector de la iglesia y esta oligarquía, que debió decir procrear, que decía la Constitución del 78. Se garantiza el derecho de los padres a tener el número de hijos que puedan mantener y educar. ¿Dónde está la diferencia? ¿Y ustedes escucharon a alguien decir que esta Constitución era abortista? No, porque era la Constitución de las élites. Ahora viene la Constitución del pueblo ecuatoriano y quieren venir con que es abortista. ¡Qué caretucos! Ya no le crean nada a esa gente. Pero ya le vamos a pasar el comercial. Sí tenemos los comerciales, ¿no? Para que vean cómo mienten. Pero en todo caso, compañeros, ustedes saben que soy medio curuchupa, ¿no? Yo tengo todas las encíclicas papales, sobre todo las encíclicas que tienen que ver con la doctrina social de la Iglesia, pero también las encíclicas que tienen que ver con la doctrina moral de la Iglesia. Yo sigo mucho la doctrina social de la Iglesia. Antes seguía al pie de la letra la doctrina moral de la Iglesia, pero en verdad ahora cuestiono algunas cosas que creo que son insostenibles. Por ejemplo, la Iglesia todavía prohíbe los métodos anticonceptivos artificiales. Yo creo que en el siglo XXI, con el SIDA, con todas esas cosas, esa es una cuestión ya debido a muerte. Estamos hablando, por ejemplo, del uso de preservativo, ¿no? Que los jóvenes no usen preservativo, imagínense, que se contagien de SIDA, etcétera. Ya estamos jugando con la propia vida. Entonces hay cosas que cuestiono, pero antes era muy seguidor de la doctrina moral y tengo todas esas encíclicas, así que a mí no me van a sorprender, pues, esta gente, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la encíclica Humanae Vitae de uno de mis papas favoritos, Paulo VI, ese papa tan sencillo, nacido en la ciudad de Brescia, en el norte de Italia? Yo conozco Brescia, tengo amigos, ahí se respira por todos lados la presencia de Paulo VI, ¿no? Fue el primer papa que conocí, desde que yo tengo uso de memoria, crecí con Paulo VI. Murió Paulo VI, vino Juan Pablo I, y después murió al mes, vino Juan Pablo II, ¿verdad? Que es un papa que tuvo un papado muy largo y de mucha recordación. La paternidad responsable, de esto habla Paulo VI, encíclica Humanae Vitae, debe ser del año, de los años 1970. Fíjense lo que dice. De la paternidad responsable, en relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales, la paternidad responsable se pone en práctica, ya sea con la deliberación ponderada y generosa de tener una familia numerosa, o ya sea, escúcheme bien, o ya sea con la decisión tomada por graves motivos y en el respeto de la ley moral de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo por tiempo indefinido. Les insisto, de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo por tiempo indefinido. Fíjense lo que dice Paulo VI. El Papa Paulo VI era abortista. No, está hablando de la planificación familiar. Y ningún sistema de planificación familiar permite métodos abortistas. Y esta gente insiste en esa mentira e insiste en jugar con nuestros valores religiosos más profundos. Rechacemos tanta porquería, compañeros. Esto los desnuda de cuerpo entero. Demuestra claramente quiénes son. No nos prestemos al juego de esta gente que ya ha hecho suficiente daño al país. Bien, Después a las 6 de la tarde nos trasladamos a Guayaquil, después a Quito, donde llegamos 8:30, 9, y a la casa, Nones, en la propia base aérea Mariscal Sucre, donde tengo una oficina, reunión de trabajo sobre el sistema bancario. Perdón, esta reunión fue en Guayaquil, no viajé a Quito, me quedé en Guayaquil, fue en el Ministerio del Litoral, ¿verdad? Reunión de trabajo sobre el sistema bancario, sobre la devolución de fondos de Filambanco, devolución de fondos de la mutualista Benalcázar, ya se va a completar esta semana. Ya le devolvimos los fondos al 98% de los depositantes de mutualista Benalcázar. Hablamos sobre la regulación de los servicios bancarios, sobre el campo petrolero Onado. Ya está todo arreglado para que lo pueda comprar Petroecuador y con esa plata devolverle a la gente de Fondo Solidez, que fue estafada por el Banco Popular. Propuesta de lineamiento de la banca pública. Bueno, nos quedamos en esta reunión como hasta las 12 de la noche, 12:30. Bien, ahora anda diciendo, hay otra cantaleta diario hoy, ¿no?, que nosotros estamos pactando con el grupo Isaías y pasando por encima de los esfuerzos del gerente de la GD. Dicen, el gobierno central negocia con los Isaías mientras el gerente de la GD quiere hacer más incautaciones. Pobrecito, esos señores de diario hoy no se han enterado que el gerente de la GD es parte del gobierno central, pues si yo nombro al gerente de la GD. Y todo lo hacemos en coordinación. ¿Y qué es lo que estamos pactando con los Isaías? Y están acusando a Pedro Delgado. Pedro Delgado fue perseguido 8 años por los Isaías. Tuvo orden de prisión, tuvo que salir del país. ¿Quién mayor crítico de los Isaías que Pedro Delgado? Pero vive en Miami. ¿Y saben lo que pasó? Roberto Isaías le consiguió el número de teléfono y lo contactó. Y dijo, quiero reunirme. Porque Pedro Delgado es un asesor que está coordinando todo esto, ¿no? Poner fin al atraco bancario. Me llamó y le dije, bueno, pues escúchalo. Y se reunió efectivamente, y lo que le ha dicho el otro, queremos una auditoría, queremos pagar. Primero, fíjense el cambio de época, queremos pagar. Pero queremos una auditoría para establecer exactamente el monto de la deuda, porque no estamos de acuerdo con el examen que hizo Deloitte & Touche. Bueno, pues hagamos la auditoría. ¿Qué perdemos con eso? Es hacer justicia, ¿verdad? Eso es todo. Pero andan diciendo que estamos negociando, que hay pactos por debajo de la mesa, que el gobierno central está negociando con los Isaías mientras el gerente de la GD quiere seguir con las incautaciones. El gerente de la GD, señores, lo pongo yo, es parte del gobierno central. Él no podría hacer esto, todo lo que está haciendo, si yo no lo autorizara. Pero así está despistada cierta prensa que quiere sembrar dudas, suspicacias por todos lados, ¿verdad? Nunca, nunca se puso en regla a los banqueros. Este gobierno que finalmente está acabando con la impunidad, que finalmente está haciendo justicia, ahora nos quieren acusar de estar pactando con los Isaías. Por si acaso les anticipo, yo ni conozco al señor Roberto Isaías, ni conozco. Pero aquí es palo porque bogas, palo porque no bogas. ¿Se acuerdan cuando incautan empresas? Salían letreros en Guayaquil, que no incauten la propaganda, para que no te incauten tu propiedad. Salió la prensa diciendo atentado a la libertad de expresión, porque se incautaron 2 canales. Ahora que se escucha a los Isaías, se quiere negociar, se está haciendo trampas. Pónganse de acuerdo aunque sea para criticarnos. Por eso es que ya nadie les cree, señores medios de comunicación. Porque son hasta contradicciones abiertas en sus acusaciones. Palo porque bogas, palo porque no bogas. Confíen en su gobierno. Este gobierno no tiene compromiso con nadie, señores. Yo ni siquiera conozco al señor Roberto Isaías. Confíen en este gobierno, cuyo único compromiso es con el pueblo ecuatoriano. No dejemos que cierta prensa deshonesta, que tiene un rol político, quiera quitarnos hasta la esperanza, les insisto, quiera quitarnos la confianza en nuestro gobierno. Nosotros vamos a terminar con la impunidad bancaria, se los aseguro. Miércoles 17 de septiembre, a las 7:40, por eso dormí en Guayaquil, porque al día siguiente temprano iba a Milagro, era la fiesta de cantonización de Milagro, fuimos, a las 8:15 tuve una larga conferencia de prensa en la Universidad de Milagro, donde nos acogen como nos acogen todas las universidades, con alegría, en democracia, con respeto. Había gente de camisetas verdes, con letreros, no podemos impedirle que expresen sus preferencias electorales. Es más, en una universidad es legítimo hacer campaña electoral. Vayan ustedes a la Universidad de Estados Unidos, hay grupos de estudiantes demócratas, republicanos. Solo los aniñaditos de la Universidad Católica, que como sus papis se creen dueños de la Universidad del Mundo, es que se les ocurre que el presidente no puede ir a su propia universidad, ¿verdad? ¡Cuánta prepotencia! Creen que van a seguir manejando el país como hacienda, como siempre han hecho con todas las cosas, ¿verdad? Están equivocadísimos. Te fuimos y tuvimos un panel de prensa con radiodifusoras de la localidad, en un ambiente muy festivo, con dirigentes estudiantiles en Universidad de Milagro, universidad pública, en un ambiente de absoluto respeto. Qué vergüenza que una universidad privada como la Católica, por 20, 30, 50 niñaditos, se haya dado el papelón que se dio en los días anteriores, ¿verdad? Y si no hubiéramos grabado las cosas, ¿se acuerdan? Hubieran dicho, dijeron, y se hubiera creído, que el presidente indujo enfrentamiento entre estudiantes y que hubo una brutal represión policial. Eso dijeron, ¿verdad? Felizmente todo se les derrumbó porque mandamos a filmar todito, compas. Bien, a las 9:30 participamos en el desfile cívico-militar por el 95º aniversario de cantonización de la ciudad. Milagro es otro gran ejemplo del viejo país. Milagro es una de las 10 ciudades más grandes del país. Se acerca al siglo de cantonización y todavía no tiene alcantarillado. Solo un quinto de la población tiene alcantarillado. No se preocupen. Ya estamos trabajando con el alcalde, un gran alcalde de un partido opositor, pero eso no nos interesa. Nos interesa que trabaje por su ciudad y vamos en los próximos 4 años a dotar a todo Milagro de alcantarillado pluvial y alcantarillado sanitario. ¿Quieren que les diga otra cosa para que vean cómo era el viejo país y la doble moral y doble discurso de estas élites? Se rasgan las vestiduras, pasan hablando de centralismo, ¿verdad? La Comisión de Tránsito del Guayas no tenía ni unas oficinas en Milagro. Los milagreños y milagreñas tenían que hacer todos sus trámites a Guayaquil. Ahora pueden matricular sus carros, hacer sus trámites en el propio Milagro, porque ya están esas oficinas de la Comisión de Tránsito del Guayas en el propio Milagro. Y en Daule, dicho sea de paso, también ya se están matriculando carros aquí en Daule. Nosotros verdaderamente estamos descentralizando la provincia. Pero esto se llena la boca de centralismo y no hay más centralistas que ellos. La argolla, ¿verdad? La argolla, la gallada, el Club de la Unión, los aniñaditos, los de pedigrí. Y creen que nos van a seguir engañando, compañeros. Al mediodía fuimos al Estadio Los Chirijos. Hice un reconocimiento de la cancha porque si sigue así Melé pronto estará jugando allá. Bueno, para un acto masivo donde se celebraba también la condenación de deuda de los usuarios de la empresa eléctrica, se entregaban los combos agrícolas, esta semilla certificada a la URI, agroquímicos, para que la gente vuelva a sembrar, se entregaron tractores, cosechadoras, se entregaron 331 certificados de terrenos para que la gente pueda construir sus casas, eso también está haciendo el Midubi, se entregaron microcréditos, se entregaron alevines de tilapia, estamos promoviendo criaderos de tilapia como alternativa de ingreso y de nutrición. Los campesinos, los agricultores, además de su chacrita, del arroz, hacen su embalse, su estanque, y le damos los alevines de tilapia, 1.500 tilapias, para que puedan criar tilapia, vender y consumir también tilapia. Entrega de 1.300 combos agrícolas, entrega de urea, etcétera. Un inmenso abrazo a toda la gente de Machala, de Milagro, perdón. Enseguida cogimos el helicóptero para ir a Machala. Llegamos a Machala y fuimos a comer a Puerto Bolívar. Aquí también les tengo que describir el menú, fue riquísimo. Tremendo ceviche camarón, tremendo pescado curtido, sudado de marisco. Esa es otra cosa espectacular, el sudado de marisco. Pero así también los llena de energía, por decirlo menos, ¿verdad? Naranjada y limonada. Fuimos al restaurante popular Nuevo Edén, allá en Puerto Bolívar, ¿verdad? Un inmenso abrazo a toda la gente linda de Puerto Bolívar que con tanto cariño siempre nos recibe y sobre todo a toda la gente que es propietaria y que trabaja en los comedores populares que dan frente al mar, ¿verdad? Frente al malecón. Luego fuimos a Machala a las 3:30 al Coliseo. Oiga, ese Coliseo estaba a reventar, no había dónde poner un pie. De hecho, a los compañeros que organizaron, hay que tener cuidado. No se puede permitir tanta gente porque es hasta peligroso, pero tanto era el entusiasmo que no había dónde poner un pie. Ahí hicimos muchas cosas importantes. Por ejemplo, la firma del contrato para completar el proyecto Tawín. ¡30 años que ese proyecto de riego no está completo! Ya el gobierno está financiando todo para finalizarlo. Esperamos el próximo año, en el 2009. Estamos dando una prioridad enorme al riego. Se acabará el sistema de riego Tawín, se firmó el contrato para la construcción del sistema de riego Bono Calera San Roque, y así también se dieron combos agropecuarios, se entregaron 700 titulaciones de tierra. Esto escúchenme bien, porque por ahí es que sabemos, ¿no? El coronel Lucio, es que lo dije en italiano, ¿verdad? Anda por ahí metido diciendo, si tienes dos vaquitas, te van a robar una, si tienes dos casitas, te van a quitar una. Si tienes dos, terrenitos te van a quitar uno. Mentiroso, por eso le crece la nariz y los cachetes, ¿verdad? Por mentiroso. Lo que estamos haciendo es legalizando la tierra, haciendo propietario finalmente la tierra a los pobres, a los campesinos. Y en Machala dimos 700 titulaciones de tierra por parte del INDA, ese instituto que antes era una corruptela, que antes servía a los terratenientes, ahora sirve a los pequeños agricultores. Luego dimos entrega de crédito al sector pesquero artesanal, a la compañera Gabriela Cruz, le dimos, fue un crédito muy grande, no recuerdo la cifra, pero es para que hagan sus, para que puedan guardar el pescado, etcétera, ¿no? Ah, y también algo hermosísimo, recuerden que estamos en un programa de renovación de parque automotor y entregamos, ¿te acuerdas cuántos taxis y cuántos buses, Camilo? Como 60 taxis, 80 taxis y casi 20 buses, preciosos, totalmente nuevos, con lo cual se podrá dar un mucho mejor servicio de transporte. Eso estamos haciendo en todo el país. Los transportistas están muy contentos. Habrá un poquito de silencio, no sean malos, ¿ya? Alguien que vaya a ver, los compañeros que están reunidos al fondo, ¿qué están haciendo para que haga un poquito de silencio? Bien, a las 5 de la tarde tuvimos rueda de prensa en vivo en Canal OK TV. Un inmenso abrazo a todos los compañeros. Y a las 6 de la tarde, pues, tuvimos el traslado aéreo hacia Quito. Un poco más tarde fue, en verdad, con la justa. Por si acaso, sobrevolé también en El Oro. En El Oro estamos construyendo el nuevo aeropuerto en Santa Rosa. Está espectacular, está avanzando de maravilla. Hay muchísima maquinaria, lo está haciendo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Con ese aeropuerto, que estará acabado en el 2009, la parte sur del país tendrá un aeropuerto internacional que incluso servirá para la parte norte del Perú. Y con eso aumentará el turismo, aumentará el comercio, etcétera. Bien. Jueves 18 de septiembre, 7:30, traslado aéreo hacia Catamayo, provincia de Loja. A las 9 llegamos, nos trasladamos a Ciudad de Loja. La provincia de Loja celebraba un aniversario más de, en verdad más que provincialización son las fiestas septembrinas, ¿verdad? ¿Ya? Pero bueno, se puede analogar a la provincialización. Fue cuando Loja se declaró independiente, uno de los cuatro departamentos con que se inició lo que actualmente es la República del Ecuador, departamento de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. Bien, y bueno, para variar, pese a que yo mando adelantada, los de protocolo le digo, revísame si hay condecoración, bórrala, porque créanme que no creo en las condecoraciones. Creo que no las merezco y realmente siento que en el siglo XXI eso de las condecoraciones y todas esas cosas está de más, ¿no? No hay que premiar el trabajo. Pero me sorprendieron y me dieron una condecoración. El Consejo Provincial, por primera vez en la historia, le dan una condecoración de esa clase al jefe de Estado. Luego, bueno, tuvimos la intervención de rigor. Salimos de ahí a las 11 de la mañana, tuvimos rueda de prensa, el tema básico, nueva constitución en Radio Rumba, en la ciudad de Loja. Un inmenso abrazo a todos, sobre todo a Lizeth Mejía, una joven periodista muy agradable, muy competente. A las 12:30 salimos hacia el descanso en la provincia de Azuay. Sobrevolamos la vía Loja-Cuenca, está espectacular. El Austro era la región con peor vialidad del país. Lo que allá se llamaban vías eran los sumos senderos, ¿verdad? Era criminal. Hoy esas vías están siendo reconstruidas en su mayoría de hormigón, vías para 30, 40, 50 años. Entre ellas la vía Loja-Cuenca, que está quedando espectacular. Está en manos de la compañía Hidalgo Hidalgo y la compañía Verdú. La sobrevolé, no pude aterrizar, pero la vía es el aire. Llegamos al sector El Descanso, donde está la termoeléctrica El Descanso. Me dijeron que había un almuerzo popular. Popular fue la comida a la final, o sea, criolla, ¿verdad? Hornado, pero aniñadísimo el almuerzo. Habían puesto carpa, flores y todo eso. Bueno, le agradezco muchísimo a los gobernadores de la SUAY, el Cañar. Sé que lo hacen por cariño, ¿no? Pero para mí es suficiente un puestito en el mercado, compañero, y yo disfruto perfectamente. Toda mi vida he hecho lo mismo, ¿no? Pero por ahí los pelucones andan diciendo que me traes un chef para mí solito y dan a entender que lo traes bélica, ¿verdad? Bien, bueno, ¿les describo el menú o no? No, después les va a dar ganas. Después del almuerzo, tuvimos una rueda de prensa sobre el tema de la nueva constitución en la propia termoeléctrica. Después viajamos a la concentración de los beneficiarios del proyecto Puma. ¿Qué es el proyecto Puma? Programa de uso multimodal del agua. 12 años, 35 comunidades atrás de este proyecto para tener agüita. Hoy el agua es de todos y con la próxima constitución expresamente se prohíbe privatizar el agua porque a los campesinos, los grandes hacendados, los mineros se les cogían el agua. Eso ya no va a ser posible con la nueva constitución. Entonces la gente agradecidísima, el párroco, los dirigentes, etcétera, porque por fin tienen el financiamiento. Empezamos, el proyecto cuesta 3 o 6 millones, no recuerdo, pero hay que empezar con los estudios. ¿Saben cuánto cuestan los estudios? $240,000. 12 años no ha habido $240,000 para los pobres, pero para los ricos se ha habido cualquier cantidad de plata, y para los adefesiosos también, ¿verdad? 14 millones sí hubo para el concurso Miss Universo en el gobierno de Gutiérrez, pero $240,000 no había para el estudio de un proyecto de riego para campesinos de la Suárez y del Cañar. Qué vergüenza, ¿verdad? Esa patria, nunca más. Ese pasado, nunca más, compañero. Sí al futuro. Nunca más el pasado. El no ya lo vivimos. El no a la agricultura, el no al riego, el no a la justicia. Nunca más ese pasado. A las 6 de la tarde volvimos a Cuenca, donde se lanzó el programa Socio Empresa. Este es un programa espectacular. Iniciativa de nuestro compañero presidente de la Corporación Financiera Nacional, Camilo Samán, ¿verdad? Párate, Camilo, para un fuerte aplauso. Como de repente se pone las pilas, Camilo. Necesitamos mucho apoyo para los jóvenes. ¿Qué es la banca de desarrollo, compañeros? Si les pide, como la banca comercial, 140% de garantía, que el negocio sea hiperseguro, etcétera, ¿para qué piden el crédito? Si ya tienen plata, ¿verdad? Lo que debe apoyar la banca de desarrollo es la creatividad, sobre todo de los jóvenes. ¿Qué es este programa Socio Empresa? Atiéndame. Le dice la corporación financiera, a ver, joven, tráeme tu proyecto. Yo te doy hasta $200,000 como accionista. Tú pones el resto. Si vale $50,000, pones $50,000. O sea, pon hasta el 25% y yo el 75% de tu proyecto. Arrancas. Es una buena idea lo que tienes. No tienes garantía, no tienes nada. Arrancas. Y cuando ya esté el negocio en marcha, 7, 8 años, te vendemos tus acciones y recuperamos nuestro capital. Es decir, el Estado se hace socio de los jóvenes para que arranque una nueva empresa, un nuevo proyecto. ¿Qué es lo que necesitan? Solo esa creatividad y esa juventud. Ustedes saben que así nacieron todos estos monstruos que son ahora de sistemas de información como Google, como Yahoo, etcétera, ¿no? Ahora son multimillonarios esos jóvenes. Pero les dieron un crédito confiando en su idea. No tenían garantías. Lo mismo estamos haciendo con la Corporación Financiera Nacional y con el programa Socio Empresa. Felicitaciones a Camilo Samán y a Natalie Celi. Aquí te han puesto economista Camilo Samán Celi. Pero Camilo Samán Salén. Este es turco hasta por los 8 costados, ¿verdad? Bueno, luego de esto, también dimos un préstamo de casi $2,000,000 para Cooperativa Jardín Azuayo, para que preste plata a los jóvenes, a los microempresarios, etcétera, ¿verdad? Tenemos todo un programa de microfinanzas, por eso hay crédito para los pobres, de $70,000,000, y estamos utilizando cooperativas para que hagan esos préstamos. Y luego, fue un concierto, esto fue una sorpresa, yo no sabía que iba a estar ahí, de mi buen amigo y extraordinario artista, joven valor ecuatoriano, Fausto Miño, ¿verdad? Canta espectacular, y cómo maneja la escena. Un inmenso abrazo para Fausto. Él lo dijo en el concierto. ¿Cómo hubiera querido que en mi tiempo, era tener unos 28 años, cuando tenía 18, 20 años y quería sacar mi primer disco, hubiera habido este programa? Porque ¿cuántos años tuve que esperar? Si hubiera tenido el financiamiento, como ahora lo tienen con la Corporación Financiera, hubiera podido sacar enseguida mi primer disco, ¿verdad? Un inmenso abrazo a Fausto Miño y a todo su equipo, un equipo espectacular de músicos, acompañantes, etc. ¡Qué potencia, qué energía positiva que se siente en los conciertos de Fausto Miño! Es un gran cantante y un gran ser humano, Fausto, y muy sensible. Bien, viernes 8:30, actividad de despacho. A las 9, algo también muy hermoso, la presentación de los consulados digitales, virtuales. Hoy la gente ya puede pedir turnos a través de la web. Ya puede bajar información a través de la web. Y en el 2009 ya podrá hacer trámites, prácticamente la gran mayoría de trámites a través de la web, pagar vía electrónica, pagar vía correo, sin tener que movilizarse a los consulados. Eso va a ser una gran ayuda. Yo lo he vivido en carne propia. Yo estudiaba 120 millas al sur de Chicago, en Urbana-Champaign. Tenía que viajar a Chicago para hacer mis trámites consulares. Porque en la página web, me acuerdo, de la Cancillería, lo que había era la foto de Yamil Maguad y el currículum de Maguad. No había nada de información. Y de repente, le decía, necesitaba apostillar un diploma. Señor, por favor, iba a hablar donde el cónsul, ¿no? Al cual le fastidiaba uno, dicho sea de paso. Necesito apostillar este diploma. Ah, tiene que mandarlo con algún familiar a Quito, porque eso lo hace la Cancillería. Oiga, señor, ustedes son la Cancillería. Es decir, no estaba enterado ni que era la Cancillería. Sí, sí, pero nosotros no hacemos eso. Señor, yo soy de Guayaquil, ¿cómo lo mando a Quito? No sé, pues tiene que conseguir algún pariente. Imagínense, los campesinos de Daule, de Cañar, etcétera, que tuvieran que hacer ese servicio, imposible, ¿verdad? Entonces eso va a cambiar radicalmente. Hoy ya se empieza a atender vía electrónica, es la primera etapa, vendrá una segunda etapa, y al final del proyecto se pondrá a hacer la gran mayoría de trámites vía electrónica, compañeros. Este es un homenaje sobre todo a nuestros migrantes, que tanto han sufrido de mala atención en los consulados. Pero estamos haciendo mucho más. Se abrió el nuevo consulado en Connecticut. En España, 3 consulados más. Se abrió Casa de Ecuatorianos para acoger a los migrantes, para hacer expresiones culturales nuestras, danzas ecuatorianas, etcétera, para que tengan asesoría jurídica, biblioteca ecuatoriana. Se han abierto casas ecuatorianas en Chicago y en Madrid. Y en Nueva York, esto me gusta decirlo porque, no en Chicago, pero en Nueva York y en Madrid. Y en Nueva York esto me gusta decirlo porque es una muestra del cambio de los tiempos, ¿verdad? La mayoría de ecuatorianos viven en Queens, un barrio popular de Nueva York. Pues nuestro consulado estaba en Manhattan, el barrio más exclusivo de Nueva York. Y nuestros compañeros tenían que viajar 1 o 2 horas de Queens a Manhattan para hacer sus trámites. Ya mandamos ese consulado a Queens, donde siempre debió estar. El consulado ecuatoriano de Nueva York ahora se halla donde viven nuestros compatriotas, en Queens, ya no en Manhattan, compañeros. Bueno, y a las 10 salimos hacia la base aérea, a las 11 llegamos a Guayaquil, cogimos el Super Puma y llegamos a esta querida ciudad de Daule aproximadamente a las 12, 12 y media del día, donde empezamos nuestro gabinete itinerante. A las 8 y media tuvimos noche cultural, y ustedes saben la tremenda farra que nos fregamos. Culpa de Lenín Moreno, se puso a cantar y me llamó a cantar. Y como tengo voz de tarro, pero me encanta cantar, ahí nos pusimos a cantar hasta la 1 de la mañana, compañeros. ¡Qué farra! Y qué alegría de la gente, nos la pasamos extraordinariamente bien. Estuvo incluso ayer, no, yo tengo voz de tarro, yo canto. Si canto, gana el no, así que no. Sí, pese a eso va a ganar el sí. También cantó el Guita Gutiérrez, y aquí tengo que pedir disculpas por un lapsus increíble, tal vez el peor que me ha pasado como presidente, pero es un problema que yo tengo. Yo siempre me equivoco los nombres, y los periodistas creen que lo hago a propósito. No, Correa se burla, Velasco Ibarra, acostumbraba así también a llamar a sus ministros cuando quería votarlo. No, créanme que tengo problemas siempre con los nombres, con mis estudiantes saben, nunca me olvido las caras de mis estudiantes, pero los nombres siempre. Y tengo nombres que siempre confundo. A los Humberto le digo Federico y a los Federico es Humberto. A las Betty le digo Rosa y a las Rosas Betty. No sé por qué, ¿verdad? Siempre. Tengo queridos amigos que se llaman Federico y le digo Humberto. Y son queridísimos. A los Ramiro Ricardo y a los Ricardo Ramiro. Ayer me confundí con mi gran amigo el viceministro de Cultura y le dije Ricardo en vez de Ramiro. Y esto es peor cuando estoy cansado. Y estoy sumamente cansado porque en verdad hemos tenido un trajín muy fuerte. Bueno, Olguita Gutiérrez, a quien conozco muy bien, la conocí en Guayaquil, la vocalista de ese famosísimo trío Los Brillantes, la vocalista integrante del dúo Kiko y Olga, que también hizo época en Guayaquil, llega allá y estaba entre el público. Entonces yo empiezo a saludar a los ministros y digo, y también nos acompaña, y en vez de decir Olga Gutiérrez, ¿sabes qué digo? Carlota Jaramillo, Carlotita, que la conozco también perfectamente, o sea, murió hace varios años, pero ¿quién no conoce a Carlota Jaramillo, esa extraordinaria cantante ecuatoriana, sobre todo de pasillo, que descanse en paz y que nos mira a algún lugar desde el cielo, ¿verdad? Yo no sé por qué le dije Carlota Jaramillo. Sabía que era Olga Gutiérrez, le dije Carlota Jaramillo. Qué lapsus, ¿verdad? Espero que me... Ya verán en corto el lunes, no me va a hacer pedazo, pero no importa. Ya verán al Pitufo Gruñón también. Bueno. Nos quedamos farreando hasta la 1 de la mañana, la pasamos extraordinario. Es que nos llegó Terry Álvarez, fue tremendo guitarrista y vocalista. Con Terry lo conozco yo 25 años. Farreábamos allá en la Peña Rincón Folclórico que había en el malecón de Guayaquil, cerca de donde era y donde esto había la Politécnica del Litoral, Campus Las Peñas, ¿verdad? Entonces, todas las canciones de Chiquetete, del Puma, de Camilo Sesto, todas las canciones de esa época, increíble. Y con los dauleños, la dauleña, las chicas, entre paréntesis, ¿ah? ¿Eh? Qué chicas más guapas que hay en Daule, ¿eh? Felicitaciones, guapísima la dauleña. Sale, los dauleños sí son feísimos, las dauleñas son guapísimas. Guapísima, hermano. Bueno, y muy amables también. 6 de la mañana salimos a bicicletear, increíble. 6 de la mañana y ya la gente trabajando en los campos, ¿verdad? Y fuimos a Nobol, donde nos fuimos a pegar tremendo desayuno, las torrejas de choclo con queso criollo, qué rico, ¿verdad? El muchín de yuca, el cafecito con esencia, y de ahí los compañeros de la central en Nobol nos llevaron a la central y caldo de manguera. Todas las calorías que pierdo en la bicicleta las gano, las triplico con el desayuno, pero bueno. Así hay que compartir y es una alegría para mí hacerlo. Ahora, en Nobol, pues es la tierra de Narcisa Jesús, ¿no? Que va a ser canonizada en octubre, va a ir el vicepresidente a la canonización en el Vaticano y yo voy a venir a la celebración acá en Nobol. Créame que me preocupé un poco porque no se ven mejoras en Nobol. Eso le corresponde a la parroquia y le corresponde al alcalde, pero ya vamos a intervenir. Ya visitó la ministra de Salud el subcentro, lo vamos a arreglar las baterías sanitarias y ya le di al gobernador que me arregle la calle principal, que se haga lo que se pueda hasta el próximo de octubre, donde Nobol va a ser el centro del Ecuador y en parte el centro del mundo, ¿verdad? Va a tener la atención del mundo entero y bueno, hay que intervenir en Nobol, hay que mejorar, hay algunos problemas, por ejemplo, ni siquiera hay baños públicos. Vamos ya a empezar a trabajar, noboleños, no se preocupen. Un inmenso abrazo y gracias por su cariño. A las 8:15 tuvimos el encuentro con los alcaldes y autoridades locales y bueno, a las 10 de la mañana, con un poquito de retraso, nos encontramos aquí. Les repito, compas, algunos anuncios y nos hemos demorado bastante, pero bueno, se está haciendo bastante también. Planeaba visitar Pedro Carbo, Santa Lucía, Palestina, Lomas de Sargentillo, inaugurar la agencia de la oficina de la Comisión de Tránsito. Lamentablemente se nos alteró el programa. Ayer de mañana yo iba a recibir al presidente de Hungría que venía en visita oficial, pero se atrasó 8 horas el avión. Entonces llegaba de noche y yo tenía que estar ya aquí en Daule. Entonces pospusimos para hoy día la reunión bilateral y una cena. Entonces tengo que regresar a Quito. Les pido mil disculpas a los compañeros de Pedro Carbo, Santa Lucía, Loma de Sargentillo, Palestina. Ya habrá oportunidad de darles un gran abrazo, compañeros. Bien, hay buenas noticias. Hay algunas buenas noticias. Se lanzó el programa de becas estudiantiles. Son impresionantes. ¿Saben cuánto ha dado en toda su historia el 10 en becas? Creo que ha dado 8 millones. ¿Saben cuánto vamos a dar este año? 24 millones. En toda la historia 8 millones. Este año 24 millones. Y en el periodo completo, 2008-2013, 230 millones de dólares. En 36 años... el IES dio 8 millones de dólares para becas. Este año el gobierno de Revolución Ciudadana va a dar 24 millones de dólares para becas y hasta el 2013 230 millones de dólares para becas. Hay varios programas para abanderados, etcétera, ¿verdad? Para estudios en el país, fuera del país. Por ejemplo, dentro del país el monto de crédito subió de 3.000 a 10.000 dólares. Y para fuera del país de 4.000 a 20.000 dólares. Antes se daba 4.000 dólares para estudiar fuera del país. Ahora damos 20.000 dólares. Estos son créditos. Hay becas también. Pero estos son créditos. Los créditos bajaron del 10% de interés al 7.7% del interés. Así que, compañeros, a prepararse para que un día nos voten por inútiles y ustedes estén en este puesto dirigiendo a la patria. A prepararse, a estudiar en la universidad. Si pueden ir a hacer un posgrado en el extranjero, siempre es bueno conocer otra realidad. Es una gran noticia, sobre todo para la clase media. Ya hay una gran ayuda del Estado para que puedan educar a sus hijos, incluso mandarlos a una especialización en el exterior. Y nosotros siempre reconoceremos la excelencia. También se han hecho becas, premios para los abanderados, compañeros de las escuelas y colegios. Vamos a reconocer la excelencia. Entonces, hay becas, otra buena noticia. El hierro se triplicó en los mercados internacionales. Aquí subió muy fuerte. Se ha llegado a un acuerdo con los vendedores de hierro, y bajará 8% el hierro desde la próxima semana. Ese fue un acuerdo que se dio con el Ministerio de Industrias y Competitividad. Otra buena noticia, se firmaron ya en Guayaquil los convenios con PDVSA y ENAP para explorar gas en el Golfo. Esto se debió hacer hace 30 años, compañeros. Es casi seguro que tenemos más reservas de gas natural que Bolivia, que es uno de los países con mayores... Que me da risa por lo que presenta la compañera. Te amo, Rafi, dime sí. Sí y mil veces sí, compañera. Ya me hace reír. A ver, entonces tenemos probablemente muchísimo gas natural. El gas natural es un combustible mucho más barato y menos contaminante que la gasolina, que el gas licuado de petróleo, que es lo que ahora utilizamos. ¿Por qué no se ha hecho antes? Vaya Dios a saber, por indiferencia, indolencia, intereses, pero empezarán ya a explorar PDVSA y ENAP y esperamos en 2-3 años tener gas natural para taxis, para buses, para termoeléctrica, para los hogares y mejorará muchísimo, bajará muchísimo el costo de la energía, compañeros. ¿Otra buena noticia quieren que les dé? Otra buena noticia. Ustedes habrán escuchado a ciertos grupos ecologistas decir, se está explotando el Yasuní, se ha entregado a Petrobras el bloque 31 en el Yasuní. Sí, se lo entregaron, pero en el 95, ¿yo qué tenía que hacer con eso? Hace 10, 12 años. Bueno, después de duras negociaciones con Petrobras, y pese a que tiene 200 millones ya de inversión, logramos que traspase el bloque 31 a Petroecuador. Ese bloque 31, que está en una región muy sensible, en el Yasuní, ahora es nuevamente de los ecuatorianos, ahora nuevamente está en manos de Petroecuador, compañero. Otra buena noticia, que nosotros no somos amargados, pues no sacamos señora diciendo, a mí no me van a engañar, yo voy a votar no. Esa amargura dejémoslo a los que están de luto porque saben que van a perder. Nosotros con optimismo, con esperanza. Otra buena noticia, esta semana se lanza en Guayaquil los nuevos créditos hipotecarios donde los beneficiarios no tienen que poner nada y son créditos hasta $70,000. Ahora la clase media afiliada al seguro va a poder tener su casita decente, compañeros. Esta semana lanzamos. Bien. A ver, algunas cosas importantes. Se nos está haciendo una campaña bestial, ya lo dije, de que estamos en crisis, que el presupuesto es financiado, que le sigue gastando este irresponsable, que no nos hemos blindado para la crisis de Estados Unidos. ¿A mí qué me importa la crisis de Estados Unidos, compañero? Para eso debemos prepararnos, para depender, como decía José Gervasio Artiga, de nuestras propias fuerzas, no de lo que hagan o dejen hacer los demás, no de lo que les pase o deje de pasar a los demás. Ojalá llegue el rato en que Estados Unidos se esté preocupando de lo que le pase a Ecuador, ¿verdad? ¿Qué nos interesa lo que pase afuera? Dependamos de nuestras propias fuerzas. Quiero decir, preocupados por esto, porque pese a que tenía la información, podía estar equivocada, de que el presupuesto estaba financiado, por ahí la ex ministra Vilma Salgado lamentablemente anda diciendo, cree que tiene la razón todavía, ¿no? Y que yo pedí que prioricen la inversión, que por eso me sacaron. No, fue totalmente engañada, pero por si acaso, en el nuevo diseño institucional de la política económica, finanzas no es el que prioriza la inversión, lo hace Semplades, y ya esa inversión está priorizada. A la ministra le dijeron, hay como $6,000 millones de inversión que no podemos financiar este año. Pero no le dijeron que son el costo total de los proyectos, que lo que se va a ejecutar este año es 3,100 millones, son proyectos multianuales. Entonces la ex ministra está totalmente equivocada, lamentablemente, la siguen utilizando y sigue dando ya entrevistas y después utilizan eso para tratar de atacarnos. Pedí un informe completo. ¿Está Pedro Páez aquí o no? Pedro Páez, ministro coordinador de política, tiene todo un equipo solo dedicado al seguimiento macroeconómico. Les insisto, somos gente muy responsable. Les repito los resultados al primer semestre. Superávit del sector público no financiero, todo el sector público, universidades, municipios, IES, gobierno central, $2,168 millones. Y ustedes saben que esto es malo, no es bueno. Esto es excesivo, significa que se sacan recursos, que ustedes pagan impuestos y no se regresa a la obra pública y se saca esos recursos de la economía y es recesivo. Por el contrario, debemos mejorar nuestra eficacia para invertir esto. Ese es el desafío, no dejar de invertir. ¿Quién puede? ¿A quién se le puede ocurrir esto? Solo gobierno central, lo que nos corresponde a nosotros, primer semestre, $508 millones de superávit real. Y les puedo dar indicadores que demuestran la sanidad del sector público. Cómo los ingresos corrientes alcanzan más que suficiente para cubrir gasto corriente. Es decir, con ingresos corrientes, impuestos, etcétera, maravilloso poder cubrir inversión. Con ingresos del petróleo, maravilloso poder cubrir inversión. Lo irresponsable es lo contrario. Con ingreso del petróleo, cubrir gastos como sueldos y salarios. Porque el petróleo algún rato se acaba. Entonces, cubrir un egreso permanente, sueldo y salario, con un ingreso no permanente irresponsable. Pues bien, todo el egreso permanente está cubierto con ingreso permanente y sobra ingreso permanente que junto con ingreso petrolero está sirviendo para la inversión. La situación fiscal es absolutamente sana. El que le diga lo contrario está mintiendo. Y después del 28 de septiembre los puedo invitar a debatir como quieran, cuando quieran y donde sea, compañero. Aquí en Daule podemos hacer el debate. Tráigame juntitos a todos los Mauricio, a toda esa gente. Con todo gusto. ¿Okay? No los quiero cansar con cifras macroeconómicas, pero hemos hecho un estudio profundo. Hágame acuerdo, Sandrita, de poner esto en la página web para que todas las personas puedan acceder y puedan ver la responsabilidad con que se están llevando las finanzas públicas. Bien, hablar de presupuesto y situación fiscal. También nos quieren asustar para que vean la mala fe y cómo se tergiversan las cosas, ¿no? Hay mentiras, grandes mentiras y las estadísticas, ¿no? Y cuando ustedes ven las películas, hay que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. No es un libreto bonito, es para excluir cualquier posibilidad de mentira. Porque yo puedo decir la verdad a medias, parte de la verdad, y eso es mentira. Si yo digo, el Aucas está invicto en Copa Libertadores, es verdad que nunca ha perdido ningún partido, pero no dije toda la verdad. Nunca ha clasificado a Copa Libertadores. Entonces los engañé, mentí, ¿sí me explico? Te hay que decir toda la verdad, y nada más que la verdad. Si yo digo el Aucas no ha llegado a Copa Libertadores porque lo han perjudicado los árbitros, dije una parte de verdad, que no ha llegado a Copa Libertadores, pero dije una parte mentira, porque no es porque lo han perjudicado los árbitros, ¿verdad? Es porque por ahí, como el Deportivo Quito, ¿dónde está el Machi? ¿Cuántos años sin llegar a la Copa? Bueno, en todo caso, hay que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Ahora nos están asustando. Los subsidios llegan a 5,000 millones de dólares. Claro, porque se subsidia la gasolina y la gasolina con el petróleo han subido. Pero también han subido los ingresos petroleros. Es un absurdo calcular así el subsidio. Les pregunto una cosa. Suponiendo que ya tuviéramos la refinería del Pacífico, la que estamos construyendo en Manabí, y que todo el petróleo que ahora exportamos lo utilicemos, ya no haya que comprarlo, perdón, no se lo exporte, lo utilicemos para producir gasolina, pero no haya que comprar gasolina. Si sube o baja en el mercado internacional el precio de la gasolina, ¿cuánto cambia el subsidio? Nada, ¿verdad? Porque estamos utilizando nuestro propio petróleo para producir nuestra propia gasolina. Como no podemos producir nuestra propia gasolina, vendemos petróleo. Sube el precio del petróleo, ganamos mucho más, pero compramos gasolina. Sube el precio del petróleo, sube el precio de la gasolina, gastamos mucho más. Pero es deshonesto ver solo la segunda parte. Habría que ver cuánto ganamos más de petróleo, cuánto gastamos más en gasolina, y solo la diferencia, si es que la hay, sería el costo del subsidio. Pero no los 5,000 millones de dólares. No sé si esté claro. Aquí está asintiendo Miguel Ruiz, ex alumno mío, miembro del director del Banco Central, como con 3 maestrías en el exterior. Pero es deshonesto, es mala fe decir 5,000 millones del costo de los subsidios sin considerar que han subido los ingresos petroleros. Si utilizáramos directamente nuestro petróleo para producir gasolina, no pasara nada con cuánto cuesta la gasolina en el mercado internacional, ¿verdad? Pero como importamos gasolina, sí, probablemente estemos pagando más en subsidios, pero estamos ganando más por petróleo. Y lo que hay que ver es cuánto subió el ingreso petrolero y cuánto subió el gasto en gasolina. ¿Sí está claro? Y solo esa diferencia es el incremento del subsidio. Pero nos quieren asustar con todos esos cuentos. Ya no se dejen comer al cuento. Poca gente entiende de esto. Y de la poca gente que entiende de esto, poca gente es independiente. La gran mayoría trabaja para los bancos, para los grupos de poder y tratan de asustarnos, compañeros. Bien. A ver, una medio buena y mala noticia. Ustedes saben que hubo una huelga de hambre en el IEF, felizmente ya se solucionó, pero quiero decirles que ese problema tenía 12 años, era sobre la jubilación patronal, y se demoró en solucionarse porque había que pedir dictamen de procuraduría, etcétera. Gracias a Dios todo estuvo listo ayer, y ayer mismo se solucionó el problema de la huelga de hambre. Tenían parcialmente razón los compañeros, no totalmente razón, pero sí parcialmente razón. No pude pasar viéndolos, quería visitarlos, no hubo oportunidad, pero un inmenso abrazo a todos esos compañeros. A ver, algo importante también. Se está asustando a los universitarios diciendo que con la eliminación de los pagos en las universidades van a desaparecer, si se aprueba la nueva constitución, las carreras autofinanciadas. No coman cuento, universitarios queridos. Lo que vamos a hacer es pagar directamente del presupuesto esas carreras para que a ustedes no les cueste 2 reales y puedan entonces estudiar lo que realmente quieren estudiar. No coman cuento, universitarios queridos. También andan diciendo que como se puso en la Constitución, será gratuita, pero en función de requisitos académicos, algo así, ¿verdad? Tiene exactamente como dice, en función de rendimiento académico. Ah, entonces, si no sacas 9.99 sobre 10, sí vas a tener que pagar la universidad. No, compañero, no se deje engañar. ¿Qué significa esto? Que tampoco vamos a estarle financiando la universidad a alguien que lleva 10 veces repitiendo el año. ¿Me explico? Que hasta dos veces se podrá financiar esto, pero la tercera tendrá que retirarse de la universidad. No podemos gastar plata en vagos que van a abusar de los fondos públicos, pero caen hasta esa mediocridad para asustar a la gente. Que lo que se va a exigir es 9.99%. No. Lo que no podemos permitir es estarle financiando a la universidad a alguien que repitió 5 o 6 veces el año. ¿Hasta cuándo? Bien. A ver. Una cosa importante. Se cometió un error en la ley de tránsito que contradice totalmente nuestra filosofía. Ya revisé. El error vino del proyecto que presentamos en la presidencia. Ustedes saben, yo no es que puedo leer hasta la última cómo es la ley, eso lo revisan técnicos. Y algunas veces los técnicos no entienden la visión política del gobierno. Se ha prohibido a los vendedores subir a los buses y hay miles de personas en el desempleo. Compañeros, un abrazo, les pedimos mil disculpas, estas cosas pasan. El que diga que no es un mentiroso, no van a decir responsables, no leen la ley. Ya los editorialistas van a salir criticarnos, no nos interesa. Esto pasa siempre en cualquier parte del mundo. Pero vamos a corregir ese error, se va a modificar la ley. Apenas ganemos el 28 de septiembre, mandaremos el proyecto de modificación. Porque para nosotros el trabajo es un derecho. La nueva constitución garantiza el trabajo, entre ellos el trabajo informal. Y no vamos a ser tan inconsecuentes de prohibir el trabajo de los vendedores en los buses. Lo que sí vamos a hacer, queridos compañeros, y eso vamos a empezar ya desde esta semana, es a capacitarlos, organizarlos, darles credenciales, porque sí tenemos que garantizar seguridad, ¿verdad? Que no cualquiera se suba a un bus, diga que es vendedor y al final es un asaltante. Entonces tendrán todo el apoyo del gobierno y podrán seguir vendiendo en los buses. Yo le ruego a la policía, a la Comisión de Tránsito, un poco de flexibilidad en este sentido, hasta que se reforme la ley. Pero compañeros, estamos con ustedes, siempre hemos mantenido nuestro discurso del derecho al trabajo. Vamos a defender el derecho a ese trabajo digno, honesto, como el que desarrollan los vendedores ambulantes que se suben a los buses con tanto sacrificio para ganarse honradamente el pan de cada día. Un inmenso abrazo a todos. A ver, otra cosa importante. Creo que nos ha hecho algo de daño en la clase media, lo percibimos así, que no puedo dar cifras, ¿no? Porque él sí está ganando en Guayaquil, por si acaso. Están desesperados. Pero me parece que he hecho daño en la clase media que un compañero nuestro, sin autorización de nadie, se presentó como candidato a la alcaldía. Eso se ve muy feo. Yo me siento mal. O sea, yo estoy aquí luchando por la patria, compañeros. No estamos decidiendo el 28 de septiembre un nuevo alcalde, un nuevo presidente. Estamos decidiendo un nuevo país. Estamos decidiendo el futuro. Aquí nadie puede estar por candidaturas. Créanme que es para mí 1,000 veces, 1,000,000 de veces más importante ganar el 28 de septiembre y darle esa nueva constitución al país que ganar las elecciones presidenciales que se harían en febrero. Es menos grave perder esas elecciones presidenciales que perder el 28 de septiembre. Porque el 28 de septiembre estamos votando el futuro del país. Nadie en Alianza País puede estar apoyando ese sí por candidatura, por lo que fuere. Y nosotros no tenemos ningún candidato, ni candidato a presidente. Ganamos el 28 de septiembre, se organizan elecciones presidenciales de alcaldes, etcétera, para febrero, y tendrá que elegir Alianza País el candidato presidencial. Si me elige a mí, estaré donde pueda mejor servir a mis compañeros y a la patria. Pero se tendrá que decidir quién es el candidato presidencial. Entonces, compañeros, ¿por qué lo digo? Porque un asambleísta de Alianza País, el compañero Valerio Estacio, a quien estimo mucho, yo creo que es un buen hombre. Antes hizo muchas cosas y era social cristiano y promovía invasiones de tierra, etcétera. Hace 2 o 3 años se convirtió al cristianismo. Ahora es pastor evangélico. Yo admiro y respeto muchísimo a esa gente. Apoyó en la primera vuelta electoral a Cintia Viteri del Partido Social Cristiano. En la segunda vuelta electoral nos apoyó a nosotros. Aceptamos ese apoyo porque ya no era el Valerio Estacio de antes. Ahora era el Valerio Estacio pastor evangélico. Y bueno, lo que yo lo quiero particularmente, yo lo aprecio mucho a Valerio. Parece que se ha presentado. Nuestro único objetivo es que gane el sí el próximo 28 de septiembre. Entonces no es correcto que Valerio Estacio es el candidato alcalde para Alianza País. Eso ha molestado a mucha gente porque dio la imagen de que aquí estamos por cargos. No, compañero. Nuestro querido compañero Valerio Estacio cometió un error si eso hizo. Yo no he visto las entrevistas, etcétera. Me han informado. Si es inexacto, pido mil disculpas, pero es mejor aclararlo, curarse en sano. Si cometió ese error Valerio Estacio, no es correcto. Alianza País no tiene ninguna candidatura definida, ni siquiera la de presidente de la República. Peor la de alcalde de Guayaquil. Valerio Estacio no es el candidato alcalde de Alianza País en Guayaquil. Cuando gane el sí en Guayaquil y se tenga que ir el gritón de siempre, ahí democráticamente decidiremos a quién mandamos como candidato alcalde, compañero. ¿Okay? Bueno, quería mostrarles la publicidad para que vean a qué nivel de bajeza han llegado esta gente, ¿no? Chiquititos siempre, bajitos toda esta gente, ¿no? Pequeñitos de cuerpo, de mente y de alma. ¿Tienen lista la propaganda? Que hay que verla, Ecuador, véanla, ecuatorianos dentro y fuera de la paz. Vean a qué nivel de miseria humana llega esta gente en su desesperación de mantenernos en el pasado. Tiene, por favor, pueden pasar la publicidad que esta gente está pasando sobre el aborto, sobre los drogadictos, cómo se juega con la dignidad de las personas. Se come riquísimo. Claro que come rico, pues, si él come con la plata de uno. Todo está por las nubes, así que yo no sé cómo el presidente puede decir que come rico si aquí todo está caro. Está engañando a todos, pero a nosotros no, porque nosotros vamos a votar por el no. Esa fue la del Chef Belga. Miren cómo sacan de contexto mis palabras, ¿no? Qué falta de honestidad. Le insisto, le vamos a sacar una publicidad con la familia del chef, para que vean cómo sufre también esa familia. Imagínense, ese señor estaba desempleado, ganó un concurso, casó con ecuatoriana, con tres hijos que mantener, y ahora se está criticando esa contratación, que no es para dar de comer al presidente, para dar de comer al presidente de Hungría esta noche, para el equipo olímpico, para todas las recepciones, como hay en todos los palacios presidenciales del mundo, dicho sea de paso. Por aquí es un delito. Qué barbaridad, ¿no? Qué pequeñez de alma. Yo les recuerdo, compañeros, yo me reduje el sueldo a la mitad. Yo no vivo en Carondelet. Entonces esas personas que con tanto odio las hacen hablar y las utilizan, gente sencilla en nuestro pueblo, qué pena. Por favor, compañeras, vomiten ese odio. No se dejen llevar por la amargura, que no les roben la esperanza. No caigamos en esos odios, compañeros. Nosotros con alegría a decir sí al futuro. Pero qué pequeñez, ¿verdad? Pónganse en los zapatos de ese trabajador, de ese compañero belga que vive 10 años en Ecuador con esposa ecuatoriana y tres hijos ecuatorianos y que ganó su puestito por un concurso de merecimiento. Y que tener que aguantar todo eso, ¿verdad? Esta gente es realmente infame. Pero el pueblo ecuatoriano, no le hagan caso a ustedes. El pueblo ecuatoriano sabrá responderle en las urnas, ¿verdad? Esto demuestra de cuerpo entero quién es esta gente. Veamos la otra propaganda. Yo como, compañeros, para un ratito. Yo como en cada pueblo, en cada mercado, y ahora esta gente quiere decir que como con la plata del pueblo ecuatoriano y que contraté un chef para mí. No, los que tienen chef, los que tienen empleados, mayordomos, con corbatines, sirviéndose trago. Son los pelucones, pues, compañeros, los Jaime de Bozadi, los León Pérez Cordero Riva de Neira, la Joy Higgins de Ginata, la Margarita Rosemena Gómez Lince, la Pochita Petita, ¿cómo se llama? De Roche, y todas esas cosas, ¿verdad? Bien, vamos a la segunda propaganda, por favor. Ser castigado por drogarse. Vota no. Repítela, que esta es increíble, esta es increíble. Aquí tenemos al asesor jurídico de la presidencia. Repita, por favor. ¿Es este el futuro que quieres para tus hijos? ¿Qué estás haciendo, hijo, por amor de Dios? ¿Qué pasa, mamá? ¿Cuál es el escándalo? Si tú dijiste que ibas a votar por el sí. ¿Qué tiene que ver eso en todo esto? Todo tiene que ver. El consumo de drogas será un derecho. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. O sea, que nadie podrá ser castigado por drogarse. ¡Vota no! Miren qué miserable. El consumo de drogas es un derecho, dicen. Como que nosotros estamos incitando a la droga. Esta propaganda está incitando a la droga. Esta propaganda debería ser ilegal, compañero. En cualquier país del mundo sería sancionado. Pero ¿saben una cosa? La Constitución, la nueva, no dice nada nuevo. Ya el consumo de drogas está descriminalizado. Les voy a leer la ley de estupefacientes, sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Por favor, medios de comunicación, para ver si tienen algo de decencia y denuncian estas cosas. Artículo 30, prohibición de detención del usuario. Ninguna persona será privada de su libertad por el hecho de parecer encontrarse bajo los efectos de sustancias sujetas a fiscalización. Si una persona afectada por el uso de sustancias sujetas a fiscalización hubiera sido conducida a un centro de detención, el director o funcionario responsable mismo deberá enviarla dentro de las 6 horas siguientes a su ingreso al instituto asistencial correspondiente. Ya está despenalizado el consumo de drogas. ¿Saben por qué? Porque la drogadicción no es un crimen, es una enfermedad. Es como el alcoholismo. El alcohol, dicho sea de paso, es una droga. Es decir, mi padre es alcohólico, se va preso. Es un absurdo. Mi padre se va preso si bajo los efectos del alcohol mata a alguien. Como el drogadicto, si bajo los efectos de la droga mata a alguien, se va preso. Pero por consumir alcohol no es que se va a ir preso, ¿verdad? Por consumir drogas no es que se va a ir preso. Y eso ya lo dice la ley actual. Lo dice. Artículo 30, ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Fíjense la deshonestidad de la gente. Se lo repito. Artículo 30, de esta gente. Artículo 30, prohibición de detención del usuario. Ninguna persona será privada de su libertad por el hecho de parecer encontrarse bajo los efectos de sustancias sujetas a fiscalización. ¿Qué dice la nueva Constitución, artículo 363? Miren lo que dice, y que no sacan. Si ven que sacaron puntos suspensivos, no sacan la primera parte del artículo. Así miente esta gente. Miren lo que dice, artículo 363. Las adicciones son un problema de salud pública. Repito, las adicciones son un sistema de salud pública. Búscame el artículo donde el Estado tiene que garantizar que la niñez y adolescencia no consuma drogas, por favor. En los derechos de niñez y adolescencia me parece que está. Artículo 363, las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control de consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Se está diciendo que es un deber del Estado evitar el consumo de drogas. Así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. Y aquí recién viene, en ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos. Qué hermoso artículo, ¿verdad? Eso demuestra el profundo humanismo de la Constitución. Pero miren que sacan estos miserables. Miren que sacan estos miserables. A rebelarnos contra esa gente, compañeros. Les repito el artículo 363, que les insisto, en la parte pertinente dice lo mismo que la ley actual, que no se puede meter preso a los consumidores de drogas. Y esta gente dice que se da el derecho a consumir drogas. Repíteme la propaganda. Es que es increíble cómo se miente. Repítanlo, por favor. ¿Es este el futuro que quieres para tus hijos? ¿Qué estás haciendo, hijo, por amor de Dios? ¿Qué pasa, mamá? ¿Cuál es el escándalo? Si tú dijiste que ibas a votar por el sí. ¿Qué tiene que ver eso en todo esto? Todo tiene que ver. El consumo de drogas será un derecho. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. O sea, que nadie podrá ser castigado por drogarse. ¡Vota no! Si se dan cuenta, cuando ya la ley actual dice, ninguna persona será privada de su libertad. Lo mismo que están diciendo estos tipos ahí. Pero ahora sí es decir que la droga es un derecho. ¿Se imaginan cuánta hipocresía? Es que queremos que esta gente siga manejando el país. ¿Qué queremos que Nebo siga en Guayaquil? Con esta miseria humana. ¿Qué queremos que esa oligarquía nos siga engañando, explotando, jugando con nuestros niños, con nuestros valores más profundos? ¿Hasta cuándo, compañero? Les leo nuevamente el artículo de la Constitución. Artículo 363. Ojalá la prensa tenga la decencia de denunciar esto. Artículo 363. Las adicciones son un problema de salud pública. Aquí está nuestra ministra de Salud y nos va a informar qué dice la OMC, la OPC sobre esto. Pásenle un micrófono, por favor. Repito, las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo del alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos. Tal vez lo que les molesta, ¿saben qué es? Lo que dice más abajo, y no lo sacan. El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco. Porque ustedes sí saben una cosa, ¿no? Se rasgan las vestiduras por la drogadicción, pero uno de los mayores ingresos por publicidad es publicidad de alcohol y tabaco. Y ahora se los vamos a regular, precisamente, para no inducir a nuestra juventud al alcoholismo y al tabaquismo. ¿Se acuerdan el artículo que salía en la propaganda? Repítala, repítala, no hay problema para que vean la hipocresía de esta gente. Repítala. ¿Es este el futuro que quieres para tus hijos? ¿Qué estás haciendo, hijo, por amor de Dios? ¿Qué pasa, mamá? ¿Cuál es el escándalo? Si tú dijiste que ibas a votar por el sí. ¿Qué tiene que ver eso en todo esto? Todo tiene que ver. El consumo de drogas será un derecho. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. O sea, que nadie podrá ser castigado por drogarse. ¡Vota! Es sinvergüenza. No. O sea, todos los que votamos por el sí somos unos degenerados que estamos induciendo a nuestra juventud a la drogadicción. ¡Qué sinvergüenza! ¿No? El que están citando es el siguiente, artículo 364. Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se sancionará de acuerdo con la ley. Está equivocado el artículo. Incluso están tergiversando las cosas. Está mal el artículo. Lean el artículo 364. ¡Abran sus constituciones! Oigan, esto tendría que ser prohibido hasta por el Tribunal Supremo Electoral. Es una farsa completa. Artículo 364 están citando, ¿no? Eso no dice el artículo 364. ¿Cuál? ¿Ah? 364 lo tengo aquí. A no ser que sea una... Dame la edición definitiva. Cuidado. A ver. Es que me está dando tal vez... Sí, pero ten cuidado. Artículo 364, sí, está correcto, veamos. Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control de consumo de alcohol. Lo han unido esos dos artículos, ¿verdad? Tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. Pero no sale lo del texto de aquí, sale otro texto aquí. Repíteme la propaganda. Dicen que es un derecho a la drogadicción, lo cual no dice... Repítame la propaganda, por favor. ¿Duro que quieres para tus hijos? ¿Qué estás haciendo, hijo, por amor de Dios? ¿Qué pasa, mamá? ¿Cuál es el escándalo? Si tú dijiste que ibas a votar por el sí. ¿Qué tiene que ver eso en todo esto? Todo tiene que ver. El consumo de drogas será un derecho. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. Sí, o sea, que nadie podrá ser castigado por drogas. Sí, eso es lo que dice el final del artículo 364. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. ¡Qué maravilla! Ahora la drogadicción desde la Constitución es un problema de salud pública. Repito, artículo 364, léanlo. Léanlo la parte que estos sinvergüenzas deshonestos nos sacan. Las adicciones son un problema de salud pública. El Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. Nada de esto sacan. Y sacan, en ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. Y eso dicen que es darle derecho al consumo de drogas. Y les insisto, en la ley actual ya se dice eso, que no se puede detener a las personas por consumo de droga. En Estados Unidos el consumo no es delito, por si acaso. ¿Qué es lo que quieren estos señores? ¿Meter preso a todos los drogadictos en vez de curarlos? Esa es la mentalidad de esta gente, esta oligarquía, cuando solo ellos mismos son los fumones, ¿verdad? No me vengan con lámpara. Ya basta de tanta hipocresía, hermano. Pero sí ven cómo se miente. Ojalá los medios de comunicación tengan la decencia de no pasar estas porquerías en pantalla. Ya le te voy a dar la palabra. ¿Dónde está con respecto a los niños y adolescentes? Miren lo que dice el artículo 46, ¿eh? Para que vean la superioridad de esta Constitución. Artículo 46, sección quinta, niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Artículo 46, el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes. Numeral 5, prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. se pone explícitamente como deber del Estado proteger a nuestros niños y adolescentes del consumo de droga. Y por eso, como va a ganar de sí, le vamos a regular la propaganda de alcohol y de tabaco para que no tengan doble moral, compañero. Tratan de decir ahora que si votamos por el sí, estamos apoyando la drogadicción. Pues bien, el alcohol y el tabaco son drogas y le vamos a regular la publicidad. Se acabó la fiesta, se acabó la hipocresía, compañero. Vamos, Carol. Presidente, realmente estamos sumamente indignados por la vergonzosa propaganda que no solamente está mintiendo porque menciona que la drogadicción como un derecho, sino que a su vez está incentivando la drogadicción a los jóvenes. Yo quiero referirme a lo que las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud... Pero Carolyn, por favor, ¿dónde está Monseñor Arregui ahí? ¿Dónde está la conferencia episcopal? ¿Dónde están los consejos de niñez y adolescencia? ¿Dónde están los grupos, los movimientos sociales? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están los medios de comunicación? Que a cada rato nos quieren dar clases de moral y buenas costumbres. ¿Dónde están? No se los escucha, ¿verdad? Así es. Es más, señor presidente, este gobierno ha iniciado algunos procesos en coordinación con los demás ministerios para justo, tenemos ya un plan nacional de prevención y control del tabaco. Recientemente hicimos un gran evento donde todos los estudiantes, sobre todo de la costa, estuvieron presentes, uniéndose como jóvenes a ese plan en que previene el uso del tabaco. Y sobre todo tenemos un lema de juventud sin tabaco. Pero lo impresionante es que se lo tergiverse de esta manera. Lo que mencionaba sobre la Asamblea Mundial es los 200 países del mundo se reúnen cada año para tomar resoluciones. Aquí tengo las resoluciones de hace 30 años, una por una, en las que todas instan a los países miembros a que se refuercen la capacidad existente a escala nacional y local para planificar y aplicar políticas y programas integrales y multisectoriales de promoción de la salud apropiados para justamente a los grupos vulnerables y marginados y que se otorgue alta prioridad a la promoción de modos de vida saludables entre niños y jóvenes de ambos sexos dentro y fuera del ámbito escolar en otras instituciones para disminuir los riesgos de alcohol, de tabaco, de drogadicción porque se consideran que representan más del 4% de la carga de muerte de y el 3.2 de mortalidad mundial atribuidos y alcohol y tabaco. Sin embargo, frente a más de 30 años de resoluciones de la Asamblea Mundial, el Ecuador nunca asumió realmente este deber como Estado de atender cuántas familias se destrozan diariamente porque algunos de sus miembros tienen problemas de alcohol, de drogadicción. ¿Y qué se hace con esas personas? Se los estigmatiza, se los excluye, sencillamente se alejan de la familia. ¿Cuántos niños son sujetos de violencia por el efecto del alcohol de un padre o de una madre, o sujetos incluso de violación? Ahora, por primera vez, la Constitución dice claramente que no solamente que es un problema en salud pública, sino que ahora el Estado se va a hacer cargo del control, de la prevención, de políticas, de programas coordinados de información, prevención y consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes, sino que además se va a ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticas, cosa que no se ha hecho, que incluso no existen centros de rehabilitación de estas personas. Simple y sencillamente, o tienen que ir a una clínica privada a atenderse, o son excluidos, o terminan siendo criminales y yendo a las cárceles. Ahora, en esta nueva Constitución, no solamente que se les da tratamiento, rehabilitación, sino integración en la sociedad, y sobre todo, el Estado por primera vez va a tener la autoridad de regular y controlar la publicidad de alcohol y tabaco. Cuando el Ministerio de Salud estuvo impulsando la Ley Orgánica de Salud hace un par de años, ¿qué pasó? En el Congreso Nacional, cuando se estaba promoviendo de que se controle y que se penalice inclusive y que se comience a poner multas en los restaurantes donde se consume o donde se utiliza, por ejemplo, se fuma en lugares cerrados, el Congreso Nacional no dio paso porque la gran influencia de las tabacaleras no permitió, señor presidente, y de los medios de comunicación que reciben esa publicidad, millones de dólares anuales en publicidad, en alcohol y tabaco. Así que no dicen, esta boca es mía en eso. Entonces, no permitieron que la Ley Orgánica pusiera sanciones claras. Ahora, la nueva Constitución va a permitir que el Estado tenga realmente poder para controlar, regular el uso de esa publicidad. Pero más aún, no solamente que va a prevenir que los niños, jóvenes, adolescentes, sino que aquellos que ya estén enfermos reciban tratamiento, reciban rehabilitación. Esa es una Constitución humanista que no excluye, que no elimina, que no discrimina como lo que hemos vivido durante tantos años y que ahora, con recursos sostenibles, se va a poder atender a este grupo que también tiene que ser parte de la sociedad sin criminalizarlo. Eso no significa que si una persona enferma o por uso del alcohol comete un acto legal, sea juzgada. Eso es diferente, eso es un evento penal, eso es un evento delictivo que no tiene nada que ver con la enfermedad. Estas personas son personas enfermas y nuestra responsabilidad como salud y como Estado es atender a esas personas enfermas, presidente. Miren, miren qué maravilla, ministra, ¿no? Y miren qué maravilla visión, esa es la visión humanista. ¿Qué quiere la oligarquía? Que a un drogadicto en vez de curarlo lo metamos preso. Bueno, tendríamos que empezar a meter preso a todos los hijos de la oligarquía, porque toditos son fumoncitos, ¿no? ¿A quién quieren engañar? Pero eso traduce bastante bien la mentalidad de esta gente. Reprimir, no sanar. Castigar, no ayudar. Al drogadicto, métanlo preso. Siempre y cuando no sean sus hijos, seguramente, ¿verdad? A los presos, construyanle un búnker como el que ha hecho la Corporación de Seguridad Ciudadana, que es un concepto medieval, una prisión de alta seguridad con paredes gigantescas, sin luz solar, etcétera. No es rehabilitarlo, es castigarlo. Eso es lo que estamos diciendo el 28 de septiembre, compañero. ¿Queremos esa mentalidad, ese viejo país, esa mentalidad capataz de la oligarquía, o queremos el profundo humanismo de la Revolución Ciudadana? De ustedes depende, compatriotas. Por supuesto. Ahora, después de esto, 10.000 veces sí, compañero. Vamos al otro comercial, por favor. Esta es una barbaridad sobre el aborto. Increíble, ¿no? La gente que hace esta porquería podrá dormir tranquila. Increíble, ¿no? Veamos el del aborto. Chevrolet, siempre contigo. ¿Es este el futuro que quieres para tus hijos? Mami, es que estoy embarazada. Pero hija, ¿cómo pudiste? Mami, no te preocupes. ¿Cómo que no me preocupe? Mami, con la nueva constitución yo decido si tenerlo o no. La propuesta de la constitución dice proteger la vida desde la concepción, pero también le da el derecho a la mujer a terminar su embarazo. Di no al aborto. Vota no. Le da el derecho a la mujer a terminar el embarazo. Veamos. Artículo 66. Claro quedó que el Estado garantizará la vida y la concepción. Lo tuvieron que reconocer, ¿verdad? Veamos el artículo 66, numeral 10. Prepárame la Constitución del 78 y la encíclica. Artículo 66. Le da el derecho a la mujer de abortar, dicen estos señores, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el artículo 66? Se reconoce y garantizará a las personas, hombres y mujeres, porque estamos hablando de la planificación familiar, compañero. Y ahí dice entonces, numeral 10, el derecho a tomar decisiones libres, responsables, informadas sobre su salud y vida reproductiva y decidir cuándo y cuántos hijos e hijas tener. ¿Qué es lo que decía la constitución que nos acompañó del 78 al 98? Constitución del Ecuador 1978, artículo 24. Se propugna, incluso es más grave. Acá dice, se garantiza, se reconoce el derecho. Aquí se propugna, es decir, que el Estado va a impulsar la paternidad responsable. Eso dice. Se propugna la paternidad responsable y la educación apropiada para la promoción de la familia. Así como se garantiza el derecho de los padres a tener el número de hijos que puedan mantener y educar. ¿Dónde está la diferencia? ¿Y ustedes escucharon a Monsignora Rey decir que esto era abortista? ¿Lo escucharon o no? ¿Escucharon a alguno de estos pelucones decir que esto era abortista? ¿Escucharon a Jaime Nebot decir que esto era abortista? ¿Escucharon a Lucio Gutiérrez decir que esto era abortista? ¿Escucharon a la oligarquía guayaquileña decir que esto era abortista? ¿Por qué ahora dicen que es abortista? Porque quieren jugar con nuestros valores religiosos y están desesperados. Saben que van a perder incluso en Guayaquil, compañero. Y después de esto, si estamos dando todo nuestro esfuerzo para que gane el sí, redoblaremos esos esfuerzos, porque más que nunca tendrá que vencer el sí. No podemos dejar la patria en manos de esta clase de gente. No podemos. No podemos dejar la patria en manos de estos miserables, compañeros, que creo que incluso utilizan una menor de edad. Todo eso es prohibido. Si ven los jovencitas que es la niña, ¿verdad? ¿Qué dice la encíclica Humanae Vitae sobre paternidad responsable? La paternidad responsable se pone en práctica evitando, les acorto un poco, la paternidad responsable, leamos todo para que no digan que corté o algo, la paternidad responsable se pone en práctica ya sea con la deliberación ponderada y generosa de tener una familia numerosa, ya sea con la decisión tomada por graves motivos en el respeto de la ley moral de evitar un nuevo nacimiento, durante algún tiempo por tiempo indefinido. Paulo VI está diciendo que los padres, en el concepto de paternidad responsable, planificación familiar, tienen el derecho de evitar un nuevo nacimiento. Nacimiento, no procreación. Entonces, ¿qué? Vamos a decir que Paulo VI fue abortista. ¿Estamos locos? Claramente se está refiriendo a planificación familiar. Y ningún sistema de planificación familiar admite métodos abortistas. Pero miren cómo juegan con nuestros valores religiosos. ¿Ustedes creen que esta gente puede seguir siendo dueña del país, compañeros? ¿Ustedes creen que estos miserables pueden seguir manejando este país? ¡No! ¡Y mil veces no! Por eso el 28 de septiembre, ¡sí! ¡Y mil veces sí, compañeros! ¡Adelante! Gracias, señor presidente. Ahora tenemos con nosotros a Iralda Alvarado. Ella es la presidenta de la Red Nacional de Finanzas Populares y Cooperativas de Ahorro y Crédito, Guarumal del Centro. Llamo, por favor, a Iralda Alvarado. Ellos, con el apoyo del Fondo Ecuatoriano Popular y Progreso que dirige Pepe Tonelo, consiguieron un fondo de $4,000 y se iniciaron como caja de ahorro hace 3 años. Iralda, bienvenido. Señor economista Rafael Correa Delgado, pueblo dauleño, invitados especiales, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Como uno de los actores sociales y perteneciente a la Red Nacional de Finanzas Populares, estoy dando aquí mis infinitos agradecimientos al economista Rafael Correa Delgado por el modelo de la política de la nueva arquitectura financiera, ya que estamos seguros que es la más correcta e idónea para ayudar a los sectores rurales y marginales del país, por la incorporación y fortalecimiento de los nuevos actores al sistema financiero, como son con las cooperativas de ahorro y créditos, cajas comunales, fondos mortuorios y otras ONG, por el reconocimiento de las economías populares, social y solidaria, ya que el trabajo, producción, organización y la reproducción de una vida digna están en el centro, por promover las finanzas populares, ya que promover el crecimiento económico en los sectores más vulnerables del país, por sostener conversaciones, talleres, seminarios con la Red Nacional de Finanzas Populares que promueve el Grupo Social FEC. Todos tenemos la esperanza que con el nuevo modelo de las economías social y solidaria, con el fortalecimiento, incentivos, con capacitaciones, seminarios, va a dejar de haber tanta gente pobre en nuestro país. No, es agradecimiento. También quiero hacer la entrega al economista Rafael Correa de nuestras vivencias y de nuestros logros dentro de las finanzas populares. Gracias, compañera. Pero no me voy a preguntar nada, entonces. Solo agradecer. Bueno, muchas gracias. Sí, estamos haciendo bastante por las finanzas populares, pero es nuestro deber, compañera, y la mayor alegría que nos pueden dar, el mayor agradecimiento es con eso, emprendiendo nuevas empresas, saliendo de la pobreza, teniendo prosperidad, educando a sus hijos, mandándolos al médico, viviendo felices. Muchas gracias. Muchas gracias y mucha suerte, ¿no? Gracias. Gracias, compañero. Ahora estará con nosotros Efrén Román Bajaña, presidente del Centro Agrícola de Santa Lucía. Este centro se fundó hace 4 años para unificar al gremio agrícola y canalizar obras. ¿Qué dice, obras? Compañero? ¿Cómo están los compadres por allá? ¿Todo bien? Todo bien, ya. Compañero Rafael Correa, público, hermanos del agro, reciban un fraterno saludo y revolucionario a nombre de los agricultores del Cantón Santa Lucía, que me honro en presidir a través del Centro Agrícola Cantonal. Queremos felicitarle por ese apoyo absoluto obtenido al agricultor Luciano en los beneficios que hemos recibido, tanto de Luria, semilla certificada, insumos agropecuario, créditos y maquinaria. Aprovecho la oportunidad para darle a conocer una gran crisis que nosotros sufrimos al margen izquierdo del río Daule, llamado el Plan Río Pula, donde abarca alrededor de 35 mil hectáreas de tierra que los comprende 3 cantones, Daule, Santa Lucía y Palestina. Sufrimos la inclemencia en el invierno por las inundaciones y falta de drenaje. En verano, porque no hay agua. Creemos que este proyecto se puede impulsar comenzando por un proyecto plan piloto, en la cual pues daría el mismo resultado benéfico que lo estamos viendo al margen derecho, como es el sector de Plan América, las juntas de usuarios, tanto el MATE y San Jacinto, entre otras. Creemos, compañero presidente, que de conseguir esto, de impulsar esto y hacerlo realidad, estos agricultores van a agradecerle fervientemente. Y creemos que en esta revolución sí se puede dar, porque ahora la patria ya es de todo. Aprovecho la oportunidad, compañero. Aprovecho la oportunidad, porque es escaso el tiempo, en también darle a conocer una noticia no tan agradable, que Santa Lucía no tiene hospital. Santa Lucía es alrededor de 40.000 habitantes y carecemos de ese hospital. Aprovechamos la oportunidad para hacerle la entrega de este proyecto y creemos y estamos convencidos que va a ser una realidad. La patria ya es de todo. Dios le bendiga y adelante. Muchas gracias, presidente. Preséntese para responderle. Felizmente aquí está nuestra ministra de Salud. Pásenle un micrófono para que nos hable del hospital de Santa Lucía, pero un ratito. Le estaba buscando el artículo donde se reconoce por primera vez en la historia al pueblo Montuyo como uno de los pueblos ancestrales del país y se les garantiza sus derechos colectivos, es decir, el respeto a su cultura, sus tradiciones, su organización, etcétera. ¿Cuál es el artículo? ¿Quién se lo sabe? Donde es de los derechos colectivos. Ya mismo lo encuentro. Con respecto al proyecto que usted me dijo, ¿cómo se llamaba? Pula. No sé si esté alguien de Linar, pero estamos invirtiendo muchísimo en canales de riego. Ahora, el objetivo es que todo el Ecuador, todo el litoral, al menos sea el Plan América. ¿Por qué? Solo un sector de la costa es que tiene esa infraestructura, tiene ese regadío, etcétera, para tener hasta 2.5, 2.6 cosechas de arroz por año. Eso es cuestión solo de inversión. Y tenemos los planes para invertir y convertir a todo el litoral en un Plan América. Es decir, el Plan América, compañero, es un sector arrocero que tiene la más alta productividad del país porque se ha invertido, porque tiene infraestructura. No porque los compañeros ahí son genios y el resto no. Entonces, eso se puede hacer con el resto del país. No se lo ha querido hacer. Nosotros lo vamos a hacer. Lo del proyecto Pula estoy casi en capacidad de asegurárselo, porque esa es una de nuestras prioridades y vamos a sembrar de canales de riego, infraestructura productiva, tecnología, todo el sector agrícola del país. Sin agricultura no hay desarrollo. Así que cuente con nosotros, Efraín. Y es casi un compromiso, a no ser que haya problemas técnicos. Después le he de mandar a los técnicos del MAGAP para ultimar los detalles. Pero vamos a hacer de todo el litoral un proyecto América. Ya verá. Aquí está, mire. Artículo 56. Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo Montuvio, nunca estuvo esto en la Constitución, y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano único e indivisible. Y ahí se reconocen una serie de derechos para el pueblo Montuvio. Felicitaciones. Carolyn, ¿saben lo del hospital en Santa Lucía? En Santa Lucía lo que tenemos es un centro de salud materno-infantil que atiende 24 horas. Tenemos planificado en el 2009 ampliarlo para que no solo tenga ginecobstetricia, sino como hospital general de acuerdo a la población. En Daule actualmente se está aumentando también la remodelación del centro de salud. Aquí en Novol, que estuvimos hoy día, hay un subcentro que se está mejorando, pero se va a construir un centro de salud mucho más amplio en el terreno que está. Tenemos una serie de construcciones nuevas, remodelaciones y ampliaciones en esta provincia y especialmente en el área rural, que lo estamos empezando ya, y algunos, como en el caso de Santa Lucía, se lo hará mucho más amplio para el año 2009. 2009 vamos a ampliar el hospital, me está diciendo. Sí, se va a ampliar. Okay. De centro materno-infantil, que está ahora de 24 horas, se lo va a hacer un centro ginecobstétrico de 24 horas, pero con atención también de emergencias y cirugías. De 2009 vamos a ampliar ese hospital, ¿no? Efraín, mira esta hermosura. Artículo 59. Este es solo para el pueblo Montuvio. Antes era para todos los pueblos ancestrales. Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montuvios para garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las políticas y estrategias para su progreso y su forma de administración asociativa, a partir del conocimiento de su realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión propia, de acuerdo a la ley. Primera vez en historia que una constitución expresamente se refiere al pueblo Montuvio y se les garantiza sus tradiciones, su cultura, sus formas asociativas, etcétera. Esta es la constitución de los Montuvios, compañero. ¿Sí la tienes o no? Maravilloso. Un abrazo a todos los compas allá. Ahora está con nosotros Mariana Barzola, presidenta de la FENACLE de Daule. La federación agrupa a cerca de 5.000 campesinos, entre agricultores, azucareros, bananeros y floricultores, que son mujeres y jóvenes, y su objetivo es trabajar para construir obras comunitarias. Bienvenida. Gracias. Mi nombre es Mariana Barzola Lavallen, Lavallen de Patriota. Compañero presidente, compañeros todos, en nombre de la FENACLE, nuestro saludo y gracias, presidente, por estar acá en Daule. Mi pregunta va para el sector, al sector principal, al más importante, que es el sector agrícola. Señor presidente, nosotros como sector agrícola, pese a que hemos tenido pues un poco, hemos tenido atención por parte del Banco de Fomento, creo que aún nos falta, ¿no? Sobre todo en la agilidad, en la cuestión de asistencia técnica, en la cuestión de tenemos muchos compañeros que mantienen deuda desde hace muchos años con el Banco de Fomento y que se ha venido acrecentando pues las moras y que ahora los compañeros están endeudados y muchos de ellos tienen embargos. Entonces, ¿qué haría usted por este sector, por estos temas de los agricultores? Gracias, también, compañero presidente, yo creo que la situación de la capacitación, yo creo que es importante que al sector agrícola, que a los campesinos se los capacite. Aquí tengo una propuesta, compañero, sobre la comercialización y sobre los créditos, los créditos asociativos. Queremos que sean más ágiles y que se atienda a los sectores organizados, ¿verdad? Entonces, le dejo esta propuesta y que a través de la FENAC y a través de la UTENAT y la FENOSIN, que estamos organizados en este grupo, se nos vea la manera de poder hacer que los créditos sean más ágiles y lleguen hasta este sector. Gracias, compañera. Muchas gracias. Usted decía, nos están llegando los créditos, pero creemos que falta mucho más, falta muchísimo más. Ese Banco de Fomento estaba destrozado. Es increíble, vean, en los últimos 10 años se retrocedió en el sector agrícola. Por ejemplo, había cantones con oficinas del Banco de Fomento y se las cerraron. Se cerraron oficinas. En vez de aumentar oficinas para apoyar al agro, disminuyeron oficinas. Hoy estamos en un plan de tener oficinas en cada cantón de la patria. Estamos abriendo una oficina del Banco de Fomento por semana. Aquí está el gerente general. Pásenle un micrófono, por favor, para que pueda responder a la compañera. En todo caso, si es que están poniendo muchos trámites, algunas veces es la burocracia que no cambie mentalidad. En buena hora que nos diga para poner atención. Pero tiene que ser esos trámites, Edgardo, lo más simplificados posible. Pero aquí está el gerente general del Banco de Fomento para que le pueda dar una mayor explicación. Sí, presidente, compañera. Estamos trabajando justamente en romper ese esquema antiguo de los trámites, esos tortuosos. Estamos trabajando justamente. Quiero que sepa que vamos a remodelar la sucursal Daule. Estamos abriendo agencias, ya abrimos en Palestina, vamos a abrir en Salitre, en Santa Lucía, en Colimes. Y justamente estamos trabajando para los créditos, para las personas que adeudan al banco. Hay un plan de reestructuración a 10 años, al 5%, y justamente este crédito viene amarrado a un crédito de reactivación, para que vuelva a sembrar, para que vuelva a producir. Lamentablemente, ciertos agricultores tienen temor de acercarse al banco. Yo le recomiendo a usted que aconseje a los compañeros, se acerquen al banco, que hay un crédito de reestructuración y otro de reactivación. Capacitación. Justamente, los técnicos están obligados a capacitar a los agricultores. También estamos trabajando en el nivel de profesionales que estamos teniendo en el Banco Fomento. Gracias, compañera. Felicitaciones. Una última cosa. Rapidito. Quisiera que en la cuestión de los insumos agrícolas, que se pongan centros de para estos insumos donde el campesino tenga acceso, ¿no? Bueno, ahorita estamos en acuerdo con todas las distribuidoras de fertilizantes, etcétera, donde ustedes pueden encontrar combos subsidiados y estamos repartiendo. Supongo que existe también estos centros de distribución, ¿verdad? De la URI, etcétera, Edgardo. ¿Ah? Aló. Se atiende a las comunidades, pero justamente yo pienso que deberíamos trabajar en crear centros de distribución para que la gente vaya directamente. Tiene razón la compañera. Sí. Hay que hacerlo y rápido. A ver, gracias, compañera. Miren qué hermoso este cartel que tienen aquí los compañeros. Agradecemos al economista Rafael Correa. A mí no me agradezcan nada, siempre le digo, pero campaña Cataratas. Es una campaña extraordinaria, pero como dice un amigo mío, por las buenas noticias hay que pagar, las malas salen gratis, ¿verdad? Es una buena noticia que no ha salido. Hemos tenido cuántos miles de 3.200 operaciones de cataratas, que es una operación de unos 20 minutos y hay gente que lleva ciega décadas por no haberse hecho esa operación de 20 minutos. Hoy ya tenemos 3.200 operaciones de cataratas, gente que ha mejorado su visión, la ha recuperado completamente, una operación muy sencilla, ha mejorado tremendamente su nivel de vida y esas cosas tan sencillas no se hacían antes, ¿no? Cuánta indolencia había en este país. Y hay gente que quiere que nos quedemos en este país, en este viejo país, en ese no, el no a la salud, el no a la justicia, el no nunca más, compañeros. Por eso sí. Ñaña, chaisinami ñukanchika daulepi kanchi, imanaya ñukanchi llaktapusha, Galilea chukangi, piña chukangi. Allí ya cani, ñukaka ashka kushi shaukiskami cani. Chaikushka cani. Chaimanta ñukaka, mana, kichuata rimana pudini mashi. Ari, chaisinami kan, kai ratito shaikushka kangi, ari, kai semana ashtaka trabajo tia. Ashka, ashka trabajo. Ecuador y Tukuilado, manchu, chaisinami kan. Anime, chaisinami ñukanchi llaktapushaka, kai pikashka daulepi, y paika chaisinami ima rurashka kunata wiliashka. Sabadoka Guayaquilpi Micarca, Febres Corderopi, Prosperinapi, Jimenapi, Jipamanca, San José, Yachana Huasimán Mirirca, Chaipimi, Pai Pasarumpi, Mashikunawan Tuparirca, Jipamanca, Malvinas, Man Mirirca, Domingo Punyaca, Paipa Huasipimi Carca, Chaipimi, Kusashka y Chata Micurca, Paipa Gaijúa, Lunes Punya, Chile Man Mirirca, Chaipimi, Evo Morales, Runata, Chaishina, Yana Pangapa, Chaipi Carca, Chaipika, Ashtaka, Yacta Pusha Kunawan Micarca, Martes Punyaca, Ñukanchi, Yacta Pushaca, Vilma Salgado Parrandica, Elsa Viteritami Churarca, Jipamanca, Santa Elena Mamirirca, Santa Rosa Mamirirca, y Jipamanca, Xu Comuna, Barcelona Nishkaman Mirirca. Chaishinami Ñukanchi, Yacta Pushaca, Jipamanca, Simón Bolívar Comuna Manrirca, y Chaipi, Chaikipaca, Playas Manrirca. Ña Tutapica, Guayaquilmami Tigramurca, Guayaquilpimi Saquirirca, Chaipimi Puñurca. Miércoles Punyaca, Milagro Pimi Carca, Jipamanca, Machala Mami Rirca, Machala Pica, Puerto Bolívar Pimi, Shuhatun, Hatun Tandarita Charirca, Coliseo Nishkape, Ashtaka, Gente Kunami, Ñukanchi, Yacta Pushata Chasquirca, Jipamanca, Huilia, Kunawami, Chaishina, Rimarca, Imashina, Pai, Mushu, Constitución, Manta, Yuyashkata. Jueves Punya, Lojaman Rirca, Lojaka, Shu, Watatami, Chaishina, Marca, Tukushkamanta, Shu, Raimita, Charirca, Chaipi Pashmi Carca, Jipamanca, Azuay Marcaman Mirirca, Chaipimi Ñukanchi Yacta Pushaca, Proyecto Puma Nishkata Alichirca, Jipaman Cuencapimi Carca, Chaipipi Shuhatun Hatun Tandari Tiarca, Chaika Coliseo Pimi Carca, Chaipipas Fausto Miñomi Carca. Viernes Punya, Ña Ñukanchi Yacta Pushaca, Consulado Kuna Nishkata, Imashina Cascata Ricuchirca, Jipamanca Ñukanchi Yacta Pushaca, Guayaquil Manchamurca, y Chaika Ña Daule Manchamurca. Sábado Punya Caipimi Kan, Ñukanchi Yacta Pushaka Tutamanta Bicicletapi, Novolka Man Mirirka, Chaipimi Shungunata Mikurka, Kipaman Ña Alcalde Kunawan Tandarirka, y Kipamanka Ña Calle Enlace Radial Picarka. Señor Presidente, no voy, por razones de estabilidad laboral, no voy a hablar sobre el partido del domingo pasado. Tiene razón. Por razones de estabilidad laboral, prohibido referirse al clásico La Castellera. Okay. Pero mañana tenemos un encuentro entre la Academia y el Bombillo. La Academia en Quito, ¿no? Va a ser un poco triste. No vamos a desquitar de lo que pasó el domingo pasado. A ver. No. Gracias, Masi. Yupachani. Gracias, señor presidente. Un saludo cordial para todos los hermanos de aquí del Cantón Daule que han dado una demostración, una fiesta de respaldo al sí, respaldo a la revolución ciudadana. Señor presidente, sus últimas palabras. Gracias, compa. Rapidito, ha sido una cadena larga pero necesaria. Teníamos que desmentir esas porquerías de publicidad que está presentando la oposición, ¿no? Y desnudarla de cuerpo entero, lo que es esa gente, sin valores, sin principios. Pero quiero resaltar algunas cosas. Ustedes saben que Carlitos Vera está en la campaña por el no, es mano derecha de Nebot. Y él está presentando a Valerio Estacio como virtual candidato alcalde de Guayaquil en caso de ganar el sí. El mensaje es subliminal, ¿no? En caso de ganar el sí, este señor es candidato alcalde de Guayaquil. Si es candidato alcalde de Valerio Estacio, allá él tiene todo el derecho, pero no es de ninguna manera el candidato alcalde de Alianza País, lo repito. Segundo, Los trabajadores municipales de Guayaquil se están comunicando con nosotros, tienen hasta un video en que demuestran los abusos laborales y el maltrato al que son sometidos diariamente, incluso obligados a hacer campaña por el no en horas laborables. Existe video al respecto. Tengan, compañeros del municipio de Guayaquil, todo el apoyo del gobierno nacional. Venzan el miedo y denuncien a los explotadores, a los inmorales, a los inescrupulosos que los quieren obligar a actuar en contra de su conciencia. Algo que no ha tenido mucha trascendencia, negociación con Porta, hasta eso están criticando, y aquí los caretucos sobran, ¿verdad? Hay un señor Solines del gobierno anterior que estaba negociando el contrato por 70 millones de dólares, nosotros logramos 480 millones, y este señor es el que quiere crear incertidumbre y suspicacia al respecto. Ya, bueno, ni siquiera le hagamos caso. Tengan la certeza que esa ha sido una de las mejores negociaciones de la historia de este país. A ver, haga silencio, compañera, no sea malita, ¿ok? 3.000 recicladores del país me invitaron esta noche al Jardín de la Salsa a las 8 de la noche. Quería ir. Lamentablemente, les insisto, la visita del presidente de Hungría se tuvo que pasar del viernes, del día de ayer, al día de hoy, y tengo que regresar a Quito. Así que, compañeros, un inmenso abrazo. Estaré con ustedes de corazón. Participarán junto a ustedes el ministro de Industria y de Ambiente, pero yo tendré que regresar a Quito por esa visita de Estado del presidente de Hungría. Y por último, o penúltimo, porque también tengo un mensaje de la ministra, en estos momentos se está realizando un acto de mujeres en la Plaza Independencia en Quito, un inmenso abrazo a ellas, seguramente nos están viendo por la televisión, se llama El Sartén por el Mango. A ellas un inmenso saludo. Recuerden, la Revolución Ciudadana tiene rostro de mujer, compañeros. Y por último, este mes es el mes del adulto mayor. El MIES organizó una feria en el sector del Arbolito en Quito. Un inmenso abrazo a todos los adultos mayores, a todos los funcionarios del MIES, a ponerle ñeque, porque esos adultos mayores han sido los sectores más maltratados en este país y eso tiene que acabar. ¡Compas! Con más convicción que nunca, con más alegría que nunca, dejémosle el odio, la amargura, el luto a los perdedores, a esa oligarquía que sabe que se derrumban sus privilegios. Nosotros, con esperanza, con ilusión, con sueños de esa patria mejor, a seguir luchando por ese sí y mil veces sí a la nueva constitución. Hasta la victoria siempre.